Ankaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Oye, aquí estamos a día 26 de junio del año 2007, ese precioso año 2007. Chache, buenas noches. Hola. Hola Edu, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Javi Kun en cabina. Buenas noches. Hola Xavi, nunca me acostumbro a que abre este hombre. Por fin habla y tenemos al Chocobo que también habla. Y el perro de Ney que ha vuelto. Bueno, alguien nuevo aquí. Ya. Un impresentable nuevo. Huele a pollo. Estoy cenando mal por culpa de este buen hombre, Funspot, de Game Over, que lo tenemos aquí comiéndose una deliciosa croqueta. Hola, Funs. ¿A poco me puedo acabar ya? Sí. ¿Me la como? Deliciosa croqueta del Kentucky Fried Chicken, tan deliciosa como nuestros patrocinadores, chache. ¡Qué buenos están! Me los comía topos. SectorN.net, Fantasymundo.com, OJGames.com, NKPlayers.com. La tensión que libera no decir esto. Xbox360.net com, ¿ves? Es que ya está. ArcadiaFighters.com y HardGame2.com. Y poquito más que decir que tenemos un juego interesante, un juego interesantísimo. Y ahí déjalo. Interesante y ya está. Sí, Shadowrun. Luego tenemos también en el Retro Analysis Golden Axe, un gran exitazo de Sega. Y luego en Postdata tenemos algunas cositas. Además, ya tengo un jugador. Hablaremos del Pride 2007. Y bueno, y la temática de hoy que gira en torno a la polémica de Manhunt. Sí. Manhunt 2. Y nada, que ya acabamos. Entonces nos vemos dentro de un ratito. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Hola y bienvenidos a otro programa más de Arcadia Gamers. Aquí tenéis a Tony Chan, vuestro Xboxero 360 ero favorito. Hola, ¿qué tal, perro de Snake? ¿Qué tal? Te ha cambiado un poco la voz, ¿no? Un poquito, un poquito. Hombre, Edu Chan, tú por aquí. Como siempre, aquí. Aquí tenemos a un invitado hoy, a Funspot. ¿Tú quién eres? Yo soy Tony Chan. Bueno, aquí no sé quién es ese de la esquina. ¡Es Dios! ¡Es Tony. Dios! ¡Es Dios! ¡Es Tony, Dios! Estás muy desmejorado. ¡Logro Tony. Desbloqueado! Tenemos aquí un logro Rubiales. Logro desbloqueado. Apunta, Xavi, que tienes que apuntarte los logritos. Un Rubiales está mirándome desde la esquina. Es verdad, Tony. ¿De cuándo eres rubio, tío? ¡Es rubio! ¡Eres rubio! Como el tabaco. Este no era Tony, era una imitación una que ha hecho... Una burda imitación de Tony, era Isaco. Hecha por Isaco. Isaco, ¿cómo estás? Tenéis que compartir ese micro, aquí los medios son los que son. Sí. ¿Y mis cascos? Vale. Bienvenido a Arcadia Gamers. Ahora vamos a por unos cascos. Bienvenido a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, Isaco. Todo va en el mismo pack. Vale, ya. Un día que, a ver, la verdad, para la comunidad... de fanáticos de esto del pressing catch y demás, Furs, estaremos de acuerdo de que la muerte de Chris Benoit ha sido un duro golpe. Un golpe durísimo que yo todavía no consigo acabar de encajar. No lo encajo. Y claro, Chache piensa, hostia, pero me cago. Has puesto cara de, ostras, el pressing catch, eso es una mierda. Sí, es una mierda. Pero ¿qué pasa? Que el pressing catch es un fenómeno de masas. Y que muera alguien así es como que muera una estrella del rock o una estrella de vete tú a saber, da igual. Es una putada como una casa, las cosas como son. Y no quiero ni pensar que se confirme que realmente Chris Benoit... ¿Por qué no pones un poco al día la audiencia? Porque es una noticia que acaba de salir hace unas cuantas horas y está muy fresco todavía y muy, quizá muy mucha gente no lo sabe aún. Sí, el caso es que Chris Benoit se encontró ayer... un cachito de pollo. Ya lo sé, pero no creo que sea el momento. Ahora, ya está. Se encontró a Chris Benoit en su domicilio... Pero era el actual campeón de Estados Unidos, si no recuerdo mal. No, perdió. ¿Ya lo perdió? Perdió. Pues eso, se encontró en su cuerpo sin vida, en su casa, junto a los de su mujer y su hijo, por causas desconocidas. Se ha descubierto que podría ser que Chris Benoit fue el que mató a su mujer y a su hijo, y después se suicidó él. Y además se ha descubierto, lo que es más chungo todavía, se ha descubierto justo después de que ayer le dedicaron el especial de Raw, bueno, el especial, el programa de Raw, se lo dedicaron a su recuerdo. A su memoria. O sea, imagínate cómo se le queda el cuerpo al jefe de la WWE. Sí, ahora la pregunta, la duda es qué pasará el viernes en el programa de SmackDown, qué pasará el viernes, que si le harán el homenaje, si lo dejarán a un lado, si se descubrirán nuevas informaciones sobre este terrible suceso, qué pasará. Pero lo que sí que es verdad es que el mundo del wrestling está de aparte luto, de una gran está de pérdida, luto más que nunca. Más que luto y además está tocado, porque el luchador más honrado, yo creo, de la historia de la WWE, que esté metido en una historia así, es un golpe muy bajo. Muy, muy bajo. Y yo no me lo puedo creer todavía, la verdad. O sea, si hubiese sido cualquier otro, sí. Pero Chris Benoit... El más honrado de todos. Muy bien. Pues casi que nos vamos a ir con las noticias. Venga, vamos a empezar ya a con unos videojuegos. Unos cascos paisaco. Noticias. Noticias. Empezamos las noticias con lo que ha sido una sacudida a esto del mundo del videojuego, ¿no? Aquí en Europa ha sido Manhunt 2, ha sido retrasado ni más ni menos que indefinidamente en territorio español. Increíble la noticia, necesito que te sientes, Chache, no puedo hablar solo todo el rato. Estamos buscando y saco el temita. Mira si se escucha. Sí, algo se escucha. Bien. Ay, polluelo. Bien. Ahora no escucho yo. Bueno, escucho también un poco mal. Sí. Pero es igual. Ahora, ya está. Venga. Tony. Perfecto. Estábamos hablando del Manhunt 2. Manhunt 2. Hombre, es una caza a los fans. También. Podría ser eso. También. Pero en realidad, ¿qué quiere decir? Que tú bien lo dijiste el otro día. En la entrevista que nos hicieron para la revistita local. Ah, bueno. ¿Qué dije exactamente? Es que dije. Cazador de hombres. Cazador de hombres. No, sí, es cierto. A ver. ¡Ay, ¿Qué mariposita te has vuelto, Tony? Ay, sí, ¿tú crees que es mariposita? Pues te tienes que ir a donde yo me sé decirlo. El caso es que parece ser que este juego iba a salir en PlayStation 2, iba a salir en toda línea, en Wii y en PSP. Pues bueno, ya tuvimos las declaraciones de aquel representante de Nintendo Francia diciendo que Manhunt 2 no era un juego que estuviera dentro de lo que es un juego de Wii. Te cagas con las declaraciones. El caso es que ha sido retrasado indefinidamente, como bien decíamos antes, en territorio español. Primero se retrasó en territorio inglés y ahora, por golpe colateral, aquí en España. No sé qué os parecerá esta noticia, pero a mí me parece que realmente es patético. Patético dónde se está llevando este juego, francamente. No veo que tiene de malo este juego, ni lo veré nunca. Es violencia gratuita totalmente, pero ¿acaso no hay ejemplos de películas de culto que son violencia gratuita? El juego tiene muchas cosas que criticar, muchísimas cosas, y ha de ser regulado según haga, según sea necesario. Pero naturalmente no hay ni que censurarlo, no hay que prohibir la libertad de expresión. Claro. Y hay, como dices tú muy bien, sin ir más lejos, tenemos ahí el ejemplo de Hostel, que no tiene nada que envidiar a Manhunt, que están los cines, están las carteleras, nadie ha dicho nada, no, todo claro, el mundo se ha callado, la promoción ha sido muy bestia y ahí está. Claro, sí. Lo hace Quentin Tarantino y no pasa nada, ¿no? Lo hace un videojuego y sí que es malo. A mí me parece algo más grave todavía, ha sido el... el poco apoyo que han hecho Sony y Nintendo, porque cuando han dicho que no, al menos las versiones americanas de Nintendo y Sony, que ellos no permiten que haya un juego con el título de solo para adultos, a mí me ha parecido ya ese momento, en el momento que Nintendo y Sony han decidido directamente insultar al consumidor. Sí, insultarlo directamente en la cara. No, y sí, es que además nos remitimos a lo de siempre. O sea, ¿qué pasa con el código PEGI? Y estas cosas. Where no is, sé, es que no lo entiendo. Ni ¿para yo. Qué se lo inventan estas cosas? Pero es como la ONU, no sirve para nada. Es que si vamos a acabar censurando todos los juegos con cualquier tipo de violencia gratuita, al final... ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el PEGI, por muy bonito que sea y por muy buenas intenciones que tiene, no lo cumple nadie. Y es así, y todos aquí, todos hemos visto en algún centro comercial a algún chaval de 8 años que su padre le compra el juego, y ya puede el vendedor de buena fe decirle, no, es que perdone, que el padre lo va a comprar igual. Es que ese es el problema de fondo. ¿Para qué quieres los videojuegos? Que se lo compren los padres. Papá, cómprame este video. El padre contento, tira al niño entretenido. ¡Hala! No se mira. Y después se escandaliza el padre de ver lo que está jugando su hijo. Y después se monta todo este circo mediático en torno a un juego. Que vale, será todo lo viento que tú quieras, pero es para mayores de 18 años. Y no mola, porque ¿quién sale perjudicado aquí? Consumidor, vaya pregunta. Es decir, el consumidor siempre. En todas las polémicas, el consumidor siempre sale perjudicado. Bien, pues bueno, ya dicho todo esto, creo que nos vamos a ir a una grata noticia de PSP, que ya tocaba. 333 MHz. ¿Qué pasa? Mierda de música que pone el payaso este. Siempre estamos igual. Vete a la mierda. Yo la tengo. Habla de la PSP. Yo la tengo. No, porque la acabo de meter ahora. Ah, pues no. Anda. Pues calla, Sony confirma que cambia la CPU, la aumenta a 333 MHz gracias a una próxima versión de firmware de la consola 3.50. Pues genial. Esto es una cosa que estaba capada. ¿Puedo añadir un detalle? Añade. Por supuesto. ¿Os acordáis de los juegos antiguos de PC que cuando lo metes en un PC más nuevo va todo trapo? Sí, es lo que he pensado. Dice que los juegos anteriores no cambiarán, pero sí, es que como pase eso... No puede pasar, seamos serios. Oye, es Sony. ¿Y esto no repercutirá en la batería de la consola? ¡Claro! ¡Por supuesto! Sí, que chupará más todavía, la mera más. Una hora de juego, dos. Pero está clarísimo. Dos ya tiene. Y si esto venía capao, ¿qué nos queda por ver de PSP? O sea, todavía esto se puede ir ampliando. No. Esta es la cima tecnológica ya de PSP, en teoría. Porque esto lo ponen con un firmware nuevo. Uh-huh. Estoy viendo el futuro de las portátiles. Consolas bloqueadas. Que vamos a tener que pagar. Fases. Exacto, vamos a tener que pagar actualizaciones para tener la nueva DS2, 3, 4, 5, lo que sea. Pero pagar actualizaciones, ¿en qué sentido? 32X, cabrones. ¡Yeah! 32X. Por el mismo sentido que comentábamos tú y yo el otro día sobre la Wii con DVD. Ya, pero bueno, ¿qué impide ahora Nintendo ir al canal tienda y decir, ¿queréis DVD en la Wii? Pagar 40 € y los desbloqueamos. Pues lo mismo. Posiblemente. Pero bueno, juegos con mejor calidad gráfica, ¿no? Por ejemplo, God of War, es que si no, no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? God of War Chains of Olympus. Un juego donde se mearán aún más en la mitología griega, pero eso sí, será un juegazo. Bueno, un pero se mearán a 333 MHz. Exactamente, pero se mearán, no dejarán de mearse, o sea, es increíble. God of War, juego que me encanta, pero de cara a la historia, a la mitología griega, me dan ganas de vomitar cuando juego este juego, en serio. 380 títulos para PlayStation 3, vamos. Atención, Kazirai y Howard Stringer. ¡Que tiene trampa! ¡Vaya timo! Bueno, tenemos a Kazirai. Hola, buenas. Bueno, tiene trampa, Kazirai. ¿Qué nos quiere vender aquí? No. O sea, ¿no? Trampa ninguna. He dicho 380 juegos. Vale, de los 380 juegos, para que lo sepa la audiencia, 200 juegos distribuidos, digamos, de distribución. Y 180 lo harán a través del PlayStation Network. Un 47%. ¡Te ha calculado! Sí, no me extraña, el presidente. Está calculado, claro. Es el feo ya de Sony. El feo. Escucha, a ver, de estos 180 del PlayStation Network, ¿la calidad qué? Porque bueno, claro, no me vas a sacar aquí un... del 80, igual. Te voy a decir algunos de los siguientes. Mortal Kombat 2. Double Dragon 2. ¡Cómo! Double Dragon 3. Double Dragon 4. Tortugas Ninja 2. Tortugas Ninja 3. Tortugas Ninja... Y así hasta 180, ¿no? Exacto. ¡Hazte con todos! A 800 puntos cada uno. Jodeos. Bueno, Kazirai, muchas gracias. De nada. Va. Sonic RPG Funs. Vamos con esa noticia. Cara triste. Desencajada. Es más, yo diría lo siguiente. ¡Xavi, baja el volumen! ¡Ah! ¡Pero si ya no es ceguero! Me siento sucio. Momento Funs. La vida es un asco. La vida es una porquería. Me dices que diga más y me siento fatal. La vida es fatal. Una mierda. La vida es una mierda, Tony. La vida es un asco. Esto es un auténtico momento Funs. La vida es un zurullo. ¿Qué has hecho, Funs? ¿Por qué? Dilo a la audiencia de Arcadia Gamers. ¿Qué has hecho? He hecho muchas cosas. Lo último que has hecho en 360. Comprarte el techo. Ah, me compro el techo. ¡Patético! Sí. No, pero... Qué duro, qué droga más dura. Y estoy jugando al Padrino. Y al Superman Returns. Y al Superman Returns. Y le gusta. Ser ceguero es peor que ser yonki. O ex ceguero peor que ser yonki. No te dan trabajo en ninguna parte. Te miran mal por la calle. Ahora y mismo, te señalan. Funs está en ese momento de yonki. De que no tienen coca y fuma y se snifan polvos de talco. ¿No? Del rollo, vamos a ver. Por cierto. No tiene nada que ver con el chat. Arcadia Gamers. Almohadilla, ¿no? Almohadilla Arcadia Gamer. Vaya chat, que lleváis dos días que hay chat y hoy no habrá. Ya lo verás. Oye, hay algo allí. Tenemos Ahí, pero no estamos nadie. Y hola, chat. Tenemos llamada. Y de RC Hispano, a llamada. Y adelante la llamada. ¿Qué te pasa? No lo sé. Es el pollo, está ¿eh? Fórico. Está aquí. Está fórico. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sandor al teléfono. Hola, Sandor. ¿Cómo hola. Estamos? Hola, Sandor, ¿qué pasa? Hola. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué nos cuentas? Saludos a Funs, a Chachi y más. A ver. Lo demás no valemos. Vamos. Vale, salgo. Y me tires en el Messenger. Vámonos. Suda. Edu y Saco, Tony se van. Nos quedamos tú y yo, chacho. Nos quedamos tú y yo. Bueno, y Sandro, ¿qué tal ha ido el día? Vamos. Bien, ha ido bien. ¿Has ido a la playa? ¿Has aprovechado para ir a la piscina? No, porque vivo en Madrid. Así que ni piscina, ni playa, ni nada. Oye, que en Madrid piscinas tenéis. Hombre, tenemos, pero uno tiene una reputación de friki. Un friki moreno no es friki. Es verdad, eso. Bueno. Ahí me ha dado. Sara Gallardo tendrá algo que decir. ¿Sara se llamaba? Sí, Sara. Sandor, ¿qué nos cuentas? Vamos a ver. Vengo aquí para hacer tres tareas principalmente. La primera es mensajero de Clopesi que dice que cuidado que lo de la PSP, de mejorarlo el tema del ciclo de reloj, ¿sí?, hace que los juegos vayan más fluidos. No significa que gráficamente sea mejor. Que eso lo han intentado vender, que vamos. Es como los vídeos que circulaban por ahí del Super Mario Kart super dopado, que iban los cars como a 120 por hora, pero que no hace mayor problema. Digo, muy mayor problema, mayor efecto. Le agradecemos a Clopeci el aporte. Después, aporte también de Koopa, vale, que dice que sois unos pecadores por no haberle avisado, que podía haber ido. A mí me han avisado a las 10 menos cuarto de la noche y me dicen, ah, es que pensaba que Fus, yo te lo diría. Tony, ven un momento aquí al... ¿Desde cuándo Fus me dice las cosas? Tony sigue fuera, quiero que expliques, porque a mí me ha llamado el Tony a las 5:30, que después tenía un mensaje en el buzón, oye, que van a venir Fus y saco, vale, adiós. Explica la historia de esta visita, ¿no? A ver. Inesperada. A ver, mira, yo estaba en Norma Games. Dile hola a Sandor, ¿no? Hola, Sandor. No, a mí no me ha dicho hola, Yo estaba allí en Norma Games y digo, joder, ¿qué hago tal? Llama al Funs, a ver si se viene. Oye, Funs, ¿te vienes? Sí, vale. Ya está. Llega Funs a las 7:30, nos tomamos unas cervecitas después de Norma y con Alfonso Ignasi, un saludo a Alfonso Ignasi. Y bueno, y a las 9 o eso le digo, oye, ¿y el Isaco qué? Y me dice, oye, ¿no has llamado a Isaco? Yo, ¿por qué voy a llamar a Isaco? ¿Y por qué voy a llamar yo? Porque eres su compañero. Tony Chan, te lo digo por tercera. Eres tu amigo. Tony Chan, te lo digo por tercera. No podéis demostrarlo. Te lo digo por tercera vez. Si quieres decirme algo a mí, dímelo a mí. Porque este tío no me ha dicho nunca nada. Nunca. Aunque sea grave y urgente. Ni lo diré. Dios mío. Joder. Bueno, Sandor, no, ¿qué te parece? Pero... Corrupción en Game Over. Que no es por nada. Son las 11:20 y no tenemos aquí nada hecho todavía. Vale. Dos comentarios muy rápidos, entonces, que sobre también otra noticia y lo de ahora, ponéis musiquilla romanticona y tenéis ahí ya para el culebrón, ¿eh? El trío de los tres. Bueno, ¿el trío de qué? Comentario... El trío de los tres. Claro. ¿Ya he dicho eso? No lo he entendido. Yo tampoco, pero sí, él se ríe feliz, pues vamos a dejarle, ¿no? ¡Viva Sandor! Bueno, pues a ver, lo de Koopa. Lo de Koopa, bueno, pues a ver si podemos... Yo sé, ahora yo, a ver, Tony, si voy a ser el Relaciones Públicas de Game Over. Cuando tengas coche, Tony, dentro de poco vamos a buscar la Koopa. Vale, vale. Koopa, cabréate con ellos, no conmigo. Yo qué sé. No, conmigo no. ¿Y no ves que Koopa ahora está con la 360 y no sale de casa? Ya sale poco de casa, ahora no sale menos. Sandor, una cosa, que es que además, cuando he llegado, esto se había enviado cena y para mí, no. Otra, ¿tú no has cenado? ¿Has cenado en el bar? He tenido que ir al bar. Y tal como bajo el bar me dice, oye, tráeme tabaco. Un matiz quiero hacer. Bueno, el único Sandor, que ha cenado bien aquí es si saco. Estás en el ordenador, delante tienes el ordenador y... No, porque no habían los bollos esos que decías. Sandor. No. No, pan de barra. A ver, por favor. Vamos a ver si... ¿Tienes el chat delante? El motivo de mi llamada real, en realidad sí tengo el chat delante. Pues dime la gente que está en el chat. Pues tenemos el chat a... Barrio. Ué. Ué. Ercoset. Ole. Isaac Ubuntu. Venga. Javiere. Javiere. Javikun. Koopa Conan. Osano Wo. Osano Wo. Sandor. ¿Eres tú? Sandor. Sí. Y Toe de Sonrisilla. ¿Cómo? Bueno. Las flechitas para arriba. Hola a todos, menos a Sandor. Pues no. di finalmente el motivo de tu llamada, Sandor, a ver si sí, podemos llegar a algo. Sí, finalmente. A ver, también lo que estáis diciendo antes de que al señor Irai se le ha ido... Que santo al cielo y ha dicho que 380 juegos antes de marzo de 2008. Por supuesto. Tan solo dos detalles. Sí, pues señorita, y es que se le ha ido mucho la pinza. No sé si usted ha hecho cuentas, pero yo sí que las he hecho. Sí. Y para sacar 380 juegos antes de marzo de 2008, ¿a cuántos juegos? Tendrían que estar sacando desde hoy 10 juegos por semana. Totalmente cierto. Sí, sí, sí. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Y 10 juegos por semana? ¿Y tú sabes lo que es controlar misiles con la Play 2? Pues esto viene a ser lo mismo. Ahí tienes razón. Bueno, Sandor. Para Sony no hay nada imposible, amigo Sandor. Espera. Ma. Y ahora, claro, y la rectificación de la noticia. Eso iba a decir al eso. Al día después de que el señor Irai saliera del bar a decir eso con su amigo Miyamoto, fue Sony y América y dijo, cuidado, que nosotros no somos Sony Japón. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero 380 no, vamos a sacar 140. O sea, en total, resto, 520. No, a ver, de eso no decían nada. Parece ser que de los 380 que dijeron, en realidad solo iban a llegar 140, al menos a América. A ver si va a ser que están contando todas las versiones de Europa, América y Japón. No te extraño. Pero qué cabrón. Bueno, Sandor. Sí. Muchas gracias. Síguenos por el foro. Nosotros seguimos con el programa. Gracias. ¿Podemos? Vale, de nada. Gracias, Santo. Venga, hasta luego. Llámanos a la una. En fin, BioWare está desarrollando un RPG de Sonic the Hedgehog para Nintendo DS. ¡MDK2! Oh, es verdad. ¡MDK2! Es verdad. Pero también han hecho grandes juegos. ¡MDK2! Como Jade Empire. O Star Wars Caballeros de la Antigua República, también conocido como Star Wars KOTOR Matamoros. Luego también Mass Effect, que está, es que me encanta ese chiste. Logro. Siempre lo dice, siempre lo dice. Me gusta mucho ese chiste. Logro desbloqueado, 20 puntos, chiste muy malo. Sí, sí, sí. Es que me gusta mucho ese chiste, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no encuentro ningún problema. Sonic no, RPG. ¿Cómo sería un Sonic RPG? ¿Por qué Mario sí tiene un Paper Mario? Porque Sonic si Nintendo lo hace no pasa nada. Si lo hace Sega es malo. Porque Nintendo lo hace bien. No. No. Señor Miyamoto. Square. Hola, buenas. Mario RPG. No. Hola, buenas. Señor Miyamoto, ¿cómo se le ocurrió a usted? Bueno, no sé si fue Miyamoto, supongo que sí. ¿Qué dices? Fue Square. Ah, mira, aquí le acabo de cagar. Anda, que me voy a tocar los cojones. Tú seguro que le dirías algo al cual, alguna idea o algo. Yo le dije, mira, a mí Final Fantasy me gusta, pero es que tiene mucha letra. Hazme un Mario RPG que seguro que tiene menos. Bueno, pues entonces, ¿por qué no un Sonic del estilo? Tío, esto es una mierda, huele fatal al vodka. Es asqueroso. Es mi colonia. Ya lo sé, ya. Sí, Sonic. Sonic. ¿Por qué no es un Sonic? Yo qué sé, ¿cómo sería un Sonic, Sonic RPG? ¿Cómo sería? Pues acaba de, cuando matas 20 enemigos, te suben un más uno en anillos. Y lanzas los anillos. Sabes que va a ser así. Y sé que me lo voy a comprar y seré más triste todavía. Sega está como en Madrid. ¡No! ¡No! ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¡Sí! ¡No, no sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ganáis de chiripa! Luego, Tony, luego hay una noticia del maldito. ¿Guardas esto para eso? Vale. Vamos con la lista. Sega gana de chiripa. Lista lanzamiento de DS y de Wii. Noticia rapidísima, ¿eh? Esta es la lista de lanzamientos para el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Dios. Julio, agosto, septiembre. Vemos en la lista de Wii, pues vamos a ver Resident Evil 4, sale ya. Y lo analizamos la semana que viene. Qué asco. Mario Party 8, Big Brain Academy. A mí me gusta este juego, el Big Brain Academy de Wii me gustó mucho. Trauma. No estoy leyendo la lista del lanzamiento, estoy leyendo solo la lista de los que creo que merecen la pena. Sí, sí, sí. Trauma Center Second Opinion. El 10 de agosto, que me dice Edu. Ya, hasta dentro de lo que. Hasta cierto punto, agosto ya tenemos algún jueguecillo interesante, ¿eh? Pero me dice Edu que el Trauma Center es el mismo que el DDS. Sí, es. Y el final es lo único que varía. Es una especie de remake. Sí, por el. Es una especie de remake. Supongo que por el título de Second Opinion. Supongo que sería. Tenía un final alternativo. Es una algo cosa rara, estilo. Es una especie de remake, ¿sabes? La verdad es que nos han matado demasiado y a mí no me. Super Paper Mario, que es un juego de GameCube, recordemos, 14 de septiembre. Uy, es verdad, no hay ningún juego de GameCube por aquí, lol. Y pero ya está, yo veo nada más. Hay gente muy loca que le gusta mucho Tamagotchi. Destaco dos partió, cosas. Agosto de 2007. Destaco dos cosas. Venga. California Games. Yo también lo he visto y me he quedado loco. Por California Games. Por System 3, que han hecho el remake de Misión Imposible de Commodore 64. Ojito. Y Alien Síndrome de Sega. Eso no me pueden decir que es un juego nuevo si lo jugaba en los 80. También. Muy bien. Pues esos dos apuntes te saco. Pasamos a la lista de DS. ¡Dios! ¡No puedo dormir! El 29 de junio sale el Morbring Training del Dr. Kawashima. No, porque ahora lo anuncia Nicole Kidman. Porque has visto el Amparo Baró y te ha dado un susto. Vaya, puf. Mira, en fin. Morbring Training este 29 de junio. ¿Qué más veo? ¿Qué más? El GOTY. ¿Ves el GOTY? Elite Vitagens. Elite Vitagens. El 13 de julio. Ya hay que bajar bastante. Pokémon Diamante, Pokémon Perla. ¡Dios! ¡El Guilty Gear Tast Strikers! ¡Edu, qué juegazo! ¡Qué foto! Y sí, también la versión que decías, Isaac, del California Games para Nintendo DS también, en agosto. La lista sigue. La lista sigue hasta el infinito. La lista más allá. Se triplica la de Wii. Sonic Rush Sonic Adventure. No, Funs. No, ¿qué? No. Heroes of Mana. Oye, una pregunta. ¿Te gustó Heroes Sonic of Mana, Rush? ¿Cierto? Claro, claro. Y Pastelmania. Joder, Cake Mania. Random juegos para Wii a muerte. Y para DS a juegos muerte de mierda a precio de oro. Oye, el Worms Open Warfare 2, si tiene online, puede prometer muchísimo, ¿eh? Tanto como promete, sí, en cualquier otra plataforma, amigo Isako. Worms. Sí. Marvel Trading Card Game. Interesante. Vamos con más que nada, porque a mí me interesa todo lo que sea juegos de cartas. La posible vuelta de Wasteland. Wasteland, el juego del RPG, Edu. Noticias, hay que mirarlas antes de decirlas. Sí, sí, sí, ya la he mirado, que no entiendo el... Un RPG apocalíptico, sí, que sirvió de la, para... de inspiración a la saga Fallout, puede volver, aunque como ya decimos es un rumor. Y no, estamos plagados. Tú coges cualquier página web de videojuegos, estamos plagados de posibles adaptaciones. Resucitar antiguas sagas. Vamos con la... No hay ideas. Creo que eso hemos es muy fácil. Visto... Es muy fácil, pero es que hemos visto hoy, en la noticia que después viene de Square Enix, lo comentaremos, un gráfico donde se veía... ¿No está esta noticia por aquí? Sí. Vale. Sí. Donde se veía cómo en los últimos años Square Enix iba dejando de crear nuevas sagas por spin-offs, eso remakes... Eso tiene delito teniendo en cuenta que se han juntado las dos compañías. Efectivamente, además... O sea, lo que tendría que ser juntar ideas, venga, va, nuevos proyectos. Oye, pero cogemos, nada, la lista que acabamos de dar, la de Buida de DS, cógela y dime tú qué juegos son absolutamente nuevos, sí, sí, de esa lista. Pero ten en cuenta también que los grandes creadores ya se han ido todos. ¿Quién queda? De gran creador en las dos compañías, lo que ahora ya es una, ¿quién queda? Se han largado todos, se han escampado todos, se han largado ahí como si fuera ahí. Están todos ahí en el Blue Dragon, otros en el Blue Dragon, otros por ahí. Sigue el de Dragon Quest. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? En el último, al menos, en el 8, las declaraciones las hacía el... No me acuerdo ahora cómo se llama el creador, pero me acuerdo que era el mismo director que todos los Dragon Quest. Uno que queda. Uno, alguno de quedar. Yuji Ori. Creo que sí. Sí, Yuji Ori. 360. ¿Qué le pasa? Está perdiendo fuelle. Está malita. Pero hay que dejar clara una cosa. Y es que a nosotros las consultoras nos la repatean. Nos la repatean, pero claro, pero estas cosas son graciosas de decir, ¿no? Aunque también es una realidad y es que 360... Consultoras, analistas. Analistas, sobre todo las analistas, me encantan las analistas. Oh, Dios mío, qué gran trabajo el de ser analista. Dios. Sí, cobras por decir no un veo rumor. El momento de decir PS3 va a triunfar, Wii va a triunfar y 360 va a triunfar, ¡dame mi dinero! Claro. En fin, te denuncio, Edu. ¿Por qué? ¿Ahora por qué me denuncio? Por esa mirada que me acabas de echar. Esa era mía. Te denuncio. ¿Os denuncio a vosotros dos? ¿Por qué? Porque la semana pasada os estuvisteis denunciando como 5 minutos. Pues ahora te denuncio a ti, Chache, por la camiseta nintendera. Eso es. Mola. ¡Ole, ole! Eso, hay camiseta nintendera. Mira el parche de Foxhound. Mira los ojitos del Pero top. Si no vas a poder jugarlo. En Metal Gear Solid 4, en PlayStation 3 sí que podré jugarlo, pero no importa, porque en E3 se anuncia para Xbox 360, ¡LOL! Logro desbloqueado. Predicción. Una ilusión. Tony, predicción. Atención a mi instinto femenino que me dice que este juego sale en 360. ¿Cuál? Femenino. Como la versión de Xbox del Metal Gear, que era inferior. Oh, sí, qué guapa era esa versión. Ahí con bueno, la lluvia ralentizando el título. ¿Qué dice esta consultora? En fin, esta consultora dice una realidad, ¿no? Y es que Xbox está estancada en público europeo, ya que no está ofreciendo quizás lo que busca el público, ¿no? Estamos ofreciendo un producto realmente enfocado más al hardcore gamer que al casual gamer. Y al casual gamer le suda, le repatea un juego como Gears of War, un juego profundo como Dead Rising, o futuros títulos como veremos como Blue Dragon o Mass Effect. ¿Qué dice de Wii? De Wii pues dicen que, bueno, que las compañías se limitan a desarrollar títulos de muy baja calidad para obtener algunos beneficios a cambio. Y esto es una realidad, como podemos ver en cientos de juegos que están saliendo para Wii. Luego en PlayStation 3 también se critica mucho su publicidad abstracta, que estoy muy de acuerdo con esta publicidad abstracta. ¿Cómo es una publicidad abstracta? No lo entiendo. ¿Has visto los anuncios de PS3? ¿Te parece poco abstracto? O sea, no se ve nada, sí, de la consola, claro. Solo se ve... Sí, es cierto. Sí, pero también la hacía con Play 2. Bueno, sí, a ver, estoy de acuerdo que eso en cuanto a arte pueda estar muy bien, pero no estoy de acuerdo porque no se enseña absolutamente nada de la consola. No se enseña absolutamente nada de los gráficos. Y ya me gustaría a mí haber visto un anuncio en televisión de juegos de la índole de Resistance, por ejemplo, que no ofrecían absolutamente nada. En cambio, por decir uno, el anuncio de Gears of War era una maravilla, tanto artísticamente como que se enseñaba el juego realmente. En cambio, también se dice que el gran problema de PlayStation 3, además de sus pocos juegos, es el precio abusivo que tiene la consola. Nos vamos con Startup. No hace ruido. No, es que me estaba echando un vasito me está echando un vasito de Pepsi, esperando que no es un vaso de cristal, para decir 9-3, 5-8-0, 5-2, 5-1, me ha hecho esto de buen amigo, y nos expliquen por qué realmente la Pepsi puede estar tan mala. ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! Hola, soy Alex. ¡Hombre, Alex! ¿Qué pasa? Muy buenas noches, por fin te animas, Alex. Es el club de amigos de Tony. Plástico, TV. ¡Ah, hola! Hola, Alex, ¿qué te cuentas, tío? Pues nada, primero, bueno, saludar a todos, que estáis por ahí un montón de gente, ¿no? Sí, sí, sí, estamos aquí todos. Muy bien. ¿Qué noche que estáis comentando ahora mismo? Estábamos comentando que las ventas de 360 se han estancado, Alex. ¿Que las ventas de 360 están estancadas? ¿Qué, en España? No, no, en toda Europa. ¿En toda Europa? Excepto en el Reino Unido, claro. Bueno, espérate que salga de Darnes. ¡Ya! Pero ves, ese es el principal problema de 360 y creo que estoy muy... Y además estoy muy de acuerdo. Es una consola muy dedicada al hardcore gamer y de Darnes solo va a interesar a los hardcore gamer, Alex. Bueno, pero es una licencia comercial de cómic también, no sé. Pero aquí en España, ¿tú crees que tendrá mucha tirada de Darnes? ¿Has jugado a Darnes? Sí, pero quiero decir, en cuanto ya no solo al juego, sino a la licencia en sí... No, sí, te entiendo, o sea, si quieres decir que... No, no digo que The Darkness sea un juego malo, ni mucho menos, no me atrevería, me encanta. Lo que hemos podido jugar, que también era un proceso bastante bajo, era una beta bastante baja el tema este del X06, lo que se pudo jugar, que viste la del X06, ¿no? Sí, sí, sí, ahora estará brutal. Es que estaba al 30%, o sea, claro, claro, igual que el Forza al 40% y tal, poquito. No, pero bueno, que seguro que va a ser un titulazo y estamos deseando jugarlo. Uh-huh. Entonces, no sé, Alex, ¿cómo lo ves tú esto? Yo estoy muy a gusto, es que, ¿qué quieres que te diga? Me da igual las ventas, ¿sabes? O sea, pues mira, si en España no funciona, en Inglaterra funciona, que también es Europa. Uh-huh. O sea que, pues, supongo que cada mercado tiene sus costumbres y sus manías también, ¿sabes? Pero, no sé, yo estoy contento y en eso no te puedo decir más. Claro. Te quería comentar una cosa. Dinos, Alex. Es que no sé, bueno, como tenéis hoy el análisis de Shadowrun... Sí. Que no sé si te acuerdas, bueno, ha salido una noticia... De que el jefe de Fase Studio... Sí, lo estábamos reservando para el análisis. No, sabía yo que me iba a adelantar. No, tranqui, dilo, Alex. De que se la pelan los análisis. Sí, que le dan asco. Dice. Alex, ¿qué nota le pondrías tú a...? ¿Sabes quién es ese hombre, Tony? Claro, el que vimos en Madrid. Sí, el que... El de los teletransportes y los helicópteros. Pues sí, ese mismo, el Mitch Buchanan este, o como se llama. Pues parecía un tío muy majo, es el hombre que... A mí, por eso me ha sorprendido, es que digo, si el tío era bajísimo, debía estar muy cabreado para... ¿Queréis que os diga a otra persona que no, también le da rabia? ¿Cómo se pone? Me he asustado. Le veo de golpe que se acerca al micro. ¿Queréis que os diga? ¿Queréis que os diga a otra persona que también le daba mucha rabia los análisis y de por qué su juego tenía poca nota comparado con Metal Gear? ¿Quién? Trip Hawkins, de la 3DO, que le daba rabia que a los Army Men les dieran poca nota. Army Men. Sus 300, sus 300 no sé, años un poco, se dejan notar. Quizá pataleta o algo, porque es que realmente el juego no está mal. Pero tampoco está eso que digas bien, bien. No, o sea, claro, es un juego es que bueno y punto, Alex. Punto. Yo creo que cuando reciba más actualizaciones, baje un poco de precio, puede ser recomendado. Vamos. Hablaremos un poco más del juego después. Muy bien. Y nada, Alex, muchísimas gracias por tu llamada. Pues sí, no os quiero interrumpir más que iréis pillados, ¿no? No te preocupes, no. Aquí siempre vamos pillados. Pues nada, un saludo a ver si me acuerdo todos. Chache, Edu, hola. Isaco y Funs. ¿Y? Funs. ¿Y? Y Tony. Gracias. Y Javi Kun, que está también por ahí. ¿Qué pasa conmigo? Javi Kun en cabina. Vaya mierda web tienes. Dime mi nombre, cabrón. No, tío, pero ya está. ¿Perro? Bien. ¿Perro de quién? De Snake. Ah. O de me gusta tu web. Muy, muy bonita. Bueno, pues nada, Alex. Muchas gracias por tu llamada. Nada, a vosotros, hombre. Venga, Alex. Venga. Un abrazo, hasta venga, luego. Hasta luego. ¿Y tú no puedes tomar estos arrebatos, perro? ¿Por qué? ¿Por qué no? Se olvida de mí, la estrella del programa. Sin mí, ¿qué sería de vosotros? Bueno, no sé, perro. Ay. Bueno. A ver, te nombramos en la entrevista y te vuelves como una cabra. Estoy oliendo a Don Camilo. ¿Tú crees? Lo estoy oliendo. Hace tiempo ya que no salía el Don Camilo. Sí, viene bastante. Viene cargadillo. Me lo encontraba ahí. Ay, Dios. ¿Has visto a su hermano? ¿Está el hermano también aquí? A lo mejor, no sé. Ya veremos. A ver quién, si viene con Don Camilo. StarCraft 2. ¡Hombre, canción! ¿Cómo no? ¿De qué habla el Tony? Pero no estoy ganando yo. Mira qué casualidad. Bueno, StarCraft 2 que nos lo van a enseñar el 3 y 4 de agosto en la BlizzCon. BlizzCon, las fiestas de Blizzard. donde orgías de gordos y gordas se celebra en... se enrollan entre ellas para, bueno, para jugar a StarCraft y World of Warcraft. Se celebra en Anaheim y... ¿Cómo? Anaheim. ¿Cómo? A ver, ¿alguien sabe alemán aquí? No, pues yo digo, como se lee. ¡Es de Anaheim! ¡Anaheim! Bueno, que nos ilustren un poco sobre StarCraft 2, estos grandes frikis de los roles. No me gusta porque no hay espadas matadragones. ¡Y armadura de Mithrin! ¡Ya te ha salido por una vez el nombre! ¡No! ¡Mithrin! Que... ¿Creéis? Isaac, ahora Isaac y Fulgas. ¡Hombre! Bueno, ¡no! ¡Bueno! ¡Este es enemigo mío! ¡Hola, porero! ¿Tienes una espada para dragones? No, yo tengo la de dragones más espada. ¡Ah, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Mira, tiene el bicho saliendo de la boca! ¡Este tío es friki, friki, eh! ¡Eres friki, no friki! Friki. ¡Pero está muy holgado! A ver, calma, calma, calma, calma. ¡Solo pesa 150 kilos! Forero repelente, muy hola, buenas noches. Hola, acércate un poquito más al micro, Forero. Hola, que... hola Isaac. ¿Tú crees, Forero repelente, que StarCraft 2 puede superar a StarCraft 1? No, mira, yo te voy a decir lo que yo sé de este StarCraft, ¿vale? Tengo fuentes fiables. Que esto es un fake. Claro. StarCraft 2 es un fake. ¿Por qué son esas fuentes? ¿Dónde? En mi país, StarCraft 2 ya salió. Ah, y tú eres tal? De... ¿Has llegado lejos? De España, donde no están todos los piratas. No importa. El caso es que... ¿Cómo que no importa? Pues claro que importa. El Abyscon... Sin información. El Abyscon... A ver... Me han dicho de Blizzard que ya me lo sé. ¿Qué dice? Que es que da asco, ¿eh? Me deja de hablar. Es que da mucho asco. Lo bueno es que... arcadas. Que lo bueno... acabo de comer. Lo bueno es que se contradice. Dice que es un fake, Tony, pero ya ha salido. Tony, ¿tú qué piensas? Pues opino que... Supongo que StarCraft 2 no... Forero, ¿qué opinas? ¿Qué dices, Forero, de tu fuente fiable? Estoy hablando de Diablo 3, ¿claro? Diablo 3... ¡Vete de aquí ya! ¡Vete de aquí ya! ¡Ven conmigo, amigo! ¡Vámonos! ¡Vete de aquí! ¡Vamos! ¡Hombre, por Dios! ¡Ay, vamos con los juegos granja! Juego granja. Huelen a mierda. Pero antes tenemos una llamada. Hola. Hola, tercera llamada de la noche. Hola, buenas noches, sí, Clopeci. ¡Hombre! ¡Cantado! A ver, bueno, tengo muchas cosas para comentar. Joder, Clopeci, muchas pues vamos muy bien de tiempo. A ver, espera. Me han dado. Mira, Clopeci, sí. ¿Ataque resumido? ¿Cuántas cosas tienes, Clopeci? No, yo tengo la clave. Mías realmente una, pero del foro muchas. No, se siente, Clopeci, no podemos. Bueno, mira, a lo mejor te dejamos si nos haces un me han dado. Venga, va. ¡Me han dado! ¡Con más fuerza! ¡Me han dado! ¡Con pañuelos blancos! No, ya tenéis ahí el MP3, que es igual de bonito. A Tony, ya lo tenemos. Pero me llega. Aquí lo haces forzándose. Bueno, venga, comenta. A ver, pues mira, lo primero lo de las ventas de 360 estancadas y tal, sí. Que a mí personalmente, si se estancan de esa forma, me encanta que se estanquen, porque están sacando unos juegos estupendos, un catálogo buenísimo, sí, pues y encima sí. Casi todos los juegos buenos pasan del millón de ventas. A ver, esto es de una consultora, Clopeci. ¡Me he pirado! ¿Por qué te vas, Tony? Pero si está hablando bien, Tony. ¿Está hablando bien de la 360? Digo que era bueno. Ah. Va, pero ¿qué es esto? No, pero que es una consultora. O sea, que todo lo que tú dices tienes toda la razón. Claro, no, pero ¿qué te quiero decir? O sea, la gente dice, vende muy poco, no sé qué. Bueno, pero las desarrolladoras siguen sacando juegos porque los juegos venden muy bien, a pesar de que haya pocas consolas, realmente. Sí, entonces, sí. A mí eso me parece muy bueno. O sea, realmente que Microsoft pierda dinero a costa de los hardcore gamers. Las consultoras ganan dinero, aciertan o no aciertan. Es que tanto les da. Dicen, mañana lloverá. Pues no llueve. ¿Qué? Ya ha cobrado. Mira los del tiempo. El tiempo da lo mismo, igual. Y luego, la otra cosa. Que iba a comentar es que está diciendo todo el foro que el sonido está realmente petado. Entonces, que si podríais bajar la música porque no se oyen bien las voces. Hablamos bajito. Majito, Isaac y yo hacemos la música, mira. Repite el problema, a ver que se entere bien nuestro técnico. A ver. Repite lo que pasa. Que se oye el sonido muy muy petado, vamos. Que está muy subido, saturado. Hombre, vale. Esto puede ser cosa del streaming. Y que entonces que no se oye bien la voz. Vale, pues nos separamos un poquito más del micro. Tú, Xavi, mira lo que puedes. Vale, luego de parte de Sandor, que el anuncio del Gears of War, aquel famoso con la música esa épica, que ha sido premiado en Cannes. ¿Cierto? No extraña, ¿cierto? Claro que sí. También se ha premiado una publicidad de Blue Dragon. Ajá. Brutal. Vale, y luego también de parte de Sandor, saludo a don Camilo y al perro. ¿Quiere que la azoten? Luego, de parte de Red Walker, que matéis ya a los fans de World of Warcraft. Javier manda un saludo a Tony. Y Koopa. Hola, Javier. Y Koopa dice literalmente: hola Koopa, soy el Koopa del pasado. Si escuchas esto en podcast, acuérdate de comprar pan. Logro desbloqueado. Koopa se reinventa. 200 puntos. Bueno, Clopez, y muchas gracias. Vale, pues venga, suerte, hasta luego. Adiós. Gracias. Bien. Mayesco anuncia el desarrollo de Zoo Hospital. O Teme Zoo Hospital. Igual, es un juego. No. Nos encargamos. Yo aquí quería. Es un juego, Edu. Explícalo. Nos encargamos de ser uno de mantenimiento. ¿Un veterinario? Sí, mantenimiento de zoológico. O sea, vamos a tener que ir curando animales. Animales. ¡Limpiando la mierda! Sí. ¿Por qué a la gente le gustan los juegos granja? ¿Por qué? No lo sé. Yo es que nunca. Cada vez hay más. Harvest Moon, Animal Crossing. Y yo que no soy un poco profano, pero aquí la gente podría sacarme como 10 títulos. Y de ese tiene como 20.000 títulos de estos, claro, normal. Las funciones táctiles sí. dan para jugar. Me gusta el Dogs, me gusta el Pony. Esa gente que hay. Me gusta el Cats, me gustan los animales. Es que no lo entiendo. Tú perdiste tu Animal Crossing, no has llorado mucho por él. Sí. No has llorado mucho por él. Pero no. La gente, ¿por qué? ¿Alguien me puede dar un argumento? ¿Por qué gustan los juegos granja? El Animal Crossing de QBA, una memory. Sí, siempre va. Vale. Yo me lo pillé en el Club Nintendo por eso. Pero eso lo hace Nintendo cuando tiene un juego malo, como el Metroid Pinball. Ahí. Le mete el vibrador y coño, ahí, ahora yo lo quiero. Con un año de retraso. En la llaga, ahí. Vamos con Real Madrid, el Real Madrid y sus juegos. ¡Hombre, hola! ¡Buenas noches a todos! ¡Campeones de Liga! El Barcelona ha fichado un tal Enrique, ¿no? Un tal Enrique. Pero el Real Madrid ha fichado a Ben Schuster para el banquillo. Me estoy inventando. Todavía capelo, esto todavía está capelo. Pero yo, exactamente. Y Big Implying va a sacar una serie de juegos. ¿Quiere bajar este himno ya? Es más viejo que. Yo pequeño. Pero me gusta más el otro himno que tenemos también aquí. ¿Tenemos otro? Bueno, atención, Ya la ha liado. ¿El del centenario? No. ¿El del español? Espera, no spoilees, no. Pero no tiene nada que ver con esto. Pero mola. Al Club Deportivo. En el 50 centenario. Hace años que es en catalán. En el 50 centenario. Está un poco viejo este himno, ¿eh? Logro desbloqueado. 50 centenario. En el 50 aniversario, en la cadena Nodo, vamos a presentar el himno del español. Bueno, vamos a centrarnos un poquito, por bien, favor. Nodesco, háblenos de Virgin Play. Bueno, ¿qué coño tengo que hablar yo? Habla tú. Parece ser que Virgin Play ha firmado un contrato con el Real Madrid Club de Fútbol para hacer todo tipo de juegos para PlayStation 3, el Nintendo DS, Xbox 360 y PSP. La historia de Dean. Sí. Real Madrid y el pelotazo. Real Madrid con el franquismo. Real Madrid y el franquismo, las 5 Copa de Europa. Habla que ahora de eso. Habla que ahora de como Franco. Frankie intervino en que yo no me fuera al Barça y aquí, mira, acabé en el club de la capital de España. Pero las 5 Copas de Europa no tienen nada que ver con Frankie. Real Madrid Figo. Real Madrid y Final Fantasy Di Stéfano. Por 25 pesetas. Capítulo. ¿No? No se le ocurre a ninguno. Me están diciendo todos que no con la cabeza, qué miedo. No se me ocurre. No lo lanzo. No lo lance. Bien. Dicha esta noticia asquerosa, por mucho que sea el Madrid, no me puedo alegrar de random juegos de mierda para Real Madrid. Ahí estamos. Hablemos de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, que llega después de hace dos años ya que salió en Japón. Pero para quien no lo sepa, es una serie que dan a las 3 de la mañana en 4 esferas. Y que está muy bien, dicho sea de paso. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, sí. ¿Quién no la ha visto? ¿A quién no recuerda esto un poco a la época de Cazador? Que pues tenemos sí. que ver la Manuela pues sí. y los duques de Haza para ver Cazador. Pues lo mismo. City Hunter. Eso iba a decir. Es que no. Porque aquí no todos tenemos 30 años. ¿Eh? Claro, no nos acordamos de Cazador. Prepuber este. El niño. Adolescente. pues eso, llega ahora y no tiene ningún extra con comparación a versión americana o japonesa. Es decir, nos vamos a jugar un juego que hace dos años, pues bueno. No está mal, era un beatemap bastante curioso. Hombre, yo creo que beatemaps en Game Boy Advance hay mejores. No, incluso está el Final Fight de la todopoderosa. Creo que es bastante mejor. La todopoderosa. Bien. CSI, Nintendo DS. Ya no saben ni qué hacer. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¡Ay! Un poco puncarra, sí. Juego de CSI que nos van a sacar para Nintendo DS después de que sacaron para... del que anunciaron para Wii. Se rumorea. Y la tirada de juegos que hubieron para PC. Ya tenemos juegos que hubieron para PC. Pero tenemos a Grissom. Hola. Soy Grissom y tengo una voz seria. Ponme algo para buscar. Toma, busca en mi cartera. Un pelo. Sí. No será, es un pelo mío, joder. Es un pelo mío. ¿Por qué me estás tocando los huevos, Grissom? Grissom, que en España será coronado. Sí, es verdad. Va a salir una serie rollo CSI en ¿qué español. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Pero qué es esta mierda? Van a ponerse a buscar aquí. ¿Qué? Esto del CSI. Ya vaya, Grissom, que está molestando aquí. Perro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti el tema este? Pero a ver. A mí que se pongan a cuchichear entre mis cosas, no le encuentro la gracia, no, sinceramente. Sí. Viene un tío y viene una gotita de sangre. Si eres un perro, olfatea y ya está. Por eso, no, pero que me contraten, quiero decir, no sería lo suyo. Ponme a buscar como el Rex, no tiene mucho trabajo el Rex. Rex, ¿quién un policía es diferente? ¿Cómo se llama? Oh, Dios mío, la serie del perro de Snake. Claro. ¿Por qué le dan trabajo a Rex? Superagente K9. A mí no me dan trabajo. ¿Por qué? Porque estoy gordo, porque fumo, claro. Es por eso. Porque bebes y drogas. Sí. También. Porque me voy de vacaciones cuando me sale de la polla. También. Ese es el problema. ¿Y Rex qué? Rex no habla. Rex. Es que yo hablo, él no. A ver si lo entiende. La gente le asusta a los trabajantes, perro. Es que en este país, como siempre, uno trabaja y el resto mirando. Sí, sí, sí. En fin. Vamos con una noticia que sí te gustará mucho, ¿no, Tony? Sí. Soul Calibur 4 Soul tendrá Calibur. Online. Soul Calibur 4. Transcending history and the world, a tale of soldiers from eternally retold. Qué freak. Don Camilo, estoy escuchando la música en el momento justo cuando sale la canción del Soul Calibur 4. Da miedo, ¿eh? Sí. Se acerca la silla. Oye, pero bueno, ya que estoy, a ver si me da tiempo de acabarla. Soul Calibur 4 eso va a tener modo online. Eso es que está a 50 metros. Sí, claro, y el tío viene... Mira, ya viene por cruzando la esquinita, pero me da tiempo de acabar la noticia. Soul Calibur 4 se ha confirmado modo online para PlayStation 3 y 360. Entonces, esto da pie a cábalas de futuros campeonatos online y esperemos que los problemas de lag brillen por su ausencia. Sí, hombre, en el 4 no había tanto. Espera un momento, don Camilo. Hola. Ya, el 4 no iba tan mal. Por eso. Hola. ¿Qué tal, don Camilo? ¿Cómo hola. Estás? Creo que llevo una larga lista. Ay, sí, amigo. Baja un poquito la música, polluelo. No le dice nada a nuestros invitados. Buenas noches, polluelos. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí, Sí, cierto. Súbeme el micro que se me escuche bien. Se te escucha. Ah, vale. Eso. ¿Por qué será? ¿Por qué hace tanto tiempo que no vengo por aquí? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué ocupados estabais! ¡Los pequeños saltarines! ¿Saltarines? ¡Ay! Sí. ¡Ay! ¡Mira quién tenemos aquí! Si tenemos a los pollitos de la granja de San Juan de Espí. ¿Eh? ¡Hola, Isaco! ¡Hombre, pollito yo! ¡Hola! ¡Pollazo! Hola, Isaco. Pues mira, sí. Palabrotas, señores. He dicho hola, Isaco, contéstame con igual educación. Hola, es que me obnubilo ante su presencia, soy hola, un gran fan suyo. Funspot. Hola, maestro. ¿A qué habéis venido? A tocar los pollazos. ¡No! Ya digo yo a qué habéis venido. A traer la audiencia de Game Over. Aquí. Para la mierda audiencia que tenemos. Para traer la audiencia de Game Over, para salvar. Cuatro que nos oyen. Nada, para salvar este espectáculo semanal tan barrio bajero, Tony Chan, Edu Chan, Chache. Sí. Y esto Es que es un circo del sol. Le gusta, es el circo del sol de los programas de radio. Una voltereta por aquí, un mortal por allá, y desapareces. 5 de junio de 2007, chache. ¿Qué me va a decir este tío a mí? Me da miedo, me da miedo. 2 semanas sin venir al programa. Anda, que te parecerá bonito, ¿eh, chache? Ver, don Camilo, yo estaba de exámenes, tenía que estudiar, no podía ver. ¡Ah! Los exámenes. El polluelo Edu, ¿a qué hora te levantas? Cada día. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, fíjate. Se levanta cuando canta el pollito mayor, el gallo. ¿Y tú, chache, qué? En la cama. Por un día que te tienes que levantar pronto. Lo dicho, sois unos inútiles. A ver si se os pega algo de este par de rufianes que tenemos hoy aquí. Claro, ¿cómo hacer el programa el sábado? Hola, hola. ¿Llego tarde? Hombre, hermano. ¿Me he perdido algo? ¿Qué te pasa hoy? ¿Tienes un dolor? ¿Un dolor? Sí. ¿Recuerda tu edad? En la silla de ruedas, que se me ha pinchado una rueda. Ah. Pero como yo he sobrevivido a 2 guerras mundiales... Yo a 3. Una civil. Mira, como Isaac. Y a un programa llamado Arcadia Gamers primera temporada. Por eso he llegado aquí, yo solo. Esa fue dura, esa fue dura. Pues te digo una cosa. Qué bonita música. Es que me encanta esta parte. Es que es muy bonita. Ahora cuando acabe sigo. Momento de tensión. No se mira al otro. Y con esto acabo. ¿Sabéis? Oyentes de Arcadia Gamers, ¿a qué hora han venido los polluelos a preparar el programa hoy? Récord absoluto. 11 menos 10. Y tenían que comer 4 cachos de pollo mal comido. Que me han dicho que a uno lo dejaron tirado por el camino. Compañerismo cero. En realidad, 2 ocupa. Tenéis mucho que mejorar, chicos. Os quedan pocos programas para acabar la temporada. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo siento, Camilo. ¿Es que vais a hacer cena, a lo mejor? Os voy a dejar acabar dignamente el programa. Sí, bueno. Y a ver si me invitáis, ¿no? A ir al programa final de Game Over. Encantado. Por supuesto, estoy invitadísimo. Ya me llevaré una lista como la de hoy. Vais a pillar, amigos. Se lo pido, traigo una lista. Bueno, hermano, vámonos. Vámonos a comer algo. Vamos a echar un mus. Hay un poco de pollo ahí recogido, si quieres. Ya está, y se van, y aquí no ha pasado nada. Devil May Cry 4. 4. Tu amigo Dante, chache, tu amigo Dante. Qué tonto es. Pues uno un montón. Dante mola. Ahí con sus cachos de pizza. No lo veo. Es el amo, tío. Y la Z todo poderosa. Pues bueno, ya han desvelado unos cuantos detalles de Devil May Cry 4 en la revista Game Informe. Y los detalles, pues, por ejemplo, Dante, que no será personaje desbloqueable, sino que lo llevaremos alrededor del juego. Uh-huh. Es decir, supongo algunas partes llevaremos a Dante y otras a Nero. A Nero el... Nero Burning Room. Nero el copión. ¡Lo sabía! ¡Lo siento! ¡Chiste de software! Es el chiste que... 30 puntos. Es que... Vale. Y también dicen que... No solo Dante será un personaje antiguo en esta cuarta entrega, sino que podría aparecer algún otro. Algún personaje así carismático como Trish. Sí, porque el Virgil va a ser que no. Yo pido una cosa, señores de Capcom. Todo poderoso. No tanto. No, si Dante ya apareció en Beautiful Joe, que Beautiful Joe aparezca en Devil May Cry. No puede ser. No puede, tío. Saco, piénsalo. Es una creación de la Todopoderosa. Si la juntas las dos juntas en un juego que no es el shading... Beautiful Joe, el puto amo. Claro que sí. ¿Qué más, Edu? El Shinagoku. También decir que Nero, por ejemplo, no irá recibiendo armas nuevas a medida que vaya matando enemigos. O sea, que no podrá ir aumentando y grabando a 8, 16. Perdón. Sin... Es que... ¡Japón! ¡Vámonos! ¡Vámonos antes que siga esto! ¡Japón! ¡Japón! Pues se ha anunciado ya que Square Enix no va a lanzar ningún juego en PlayStation 3 hasta abril del 2008, que parece ser que será la fecha en la que veremos uno de los tres juegos anunciados para las nuevas plataformas jugables de nueva generación. Como mínimo. Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus XIII o The Larryman. Que esto es lo que comentábamos antes. El gráfico que os quería ilustrar aquí mediante las ondas ilustre. Radiofónicas. Ilustre. Qué triste, ¿no? O sea, yo no sé si ya Square Enix debería decirlo ya abiertamente. Oiga, señores, nosotros vamos aquí a hacer saca. El resto de cosas no dan igual. PlayStation 3 hasta el año que viene no va a estar con una posición en el mercado suficiente interesante como para que nosotros saquemos juegos. Dilo ya claramente. No, no, si no hace falta ni que lo diga. Ya se ve. No, no, lo está diciendo ahora, que sí, me parece sí. Muy bien, ¿no? Que sea... un poco tarde, pero bueno, en fin. Ay, Dios mío. Ay. Vamos con Famitsu, que hoy tenemos un monográfico de Famitsu. Sí, tenemos muchas cositas de Famitsu. Una revista que parecía seria cuando la compramos. Hasta que vino Nintendox y dijo, hágase la luz. Una revista que puso un 40 de 40 Nintendox, vamos a decirlo. Una revista cuyos lectores votaron a Final Fantasy X como el mejor juego de la historia. No tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues en una encuesta hecha en Famitsu a los jugadores japoneses, hace una serie de preguntas. Primera, ¿qué consola actual apoyas? Hola, 38,9%. 38,9% apoyan a Nintendo. El 38,9% de japonés casual. Nintendo Wii. ¡Sí! 38% PlayStation 3. Hola, soy casual. ¿También? ¿PlayStation 3? ¿Qué ¡Soy el Ninja Gaiden Sigma! ¡Qué fan que eres! ¡Qué asco me da! Y el 23,23 para los pies. A ver, 23,1% apoyando a Xbox 360. Que eso es muy significativo. Demasiado, pues sí. Demasiado de todo. Es una consola que la tienen bien considerada, pero que no la compra ni Dios. ¿Sí? Es que ¿cómo es eso? En las ventas no se ve esta encuesta. O sea, ¡no! Pero uno de cada cuatro es el 90% apoya a la Microsoft. Claro, a ver, también tenemos que entrar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque entran cuestiones de precio, de software también, ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué prefieres, consolas domésticas o portátiles? Domésticas 71,7%, portátiles 28,3%. Esto tampoco se refleja en la venta japonesa. Tampoco se refleja. Y menos en un país que las domésticas no caben en el salón. Hombre, la Play 3 seguro que no. ¿Qué prefieres, PlayStation 2, Xbox, Dreamcast o GameCube? PlayStation 2, 67,1%. GameCube, 16,1%. Dreamcast. No he dicho todavía. Dreamcast, 13,8%. Y Xbox, 3%. Oye, qué alto, ¿no? Oye, el 3% no era lo que querían dar. No me suena de algo el 3%. Sí, me suena de algo. Lo de las comisiones de aquí sí, de Cataluña. Algo así ligero, ¿no? ¿Qué prefieres, PlayStation, Sega Saturn o Nintendo 64? Esto a mí me parece insultante. Vamos aquí hay insultante que la Nintendo 64 esté por encima de la Sega Saturn. PlayStation 51,3%, Nintendo 64 25,6%, Sega Saturn 23,1%. Ahí la Nintendo 64 con su Pokémon Snap, su Smash Bros, bueno, en fin. Pero por Dios, no entiendo. Ocarina of Time, su Perfect Dark, su GoldenEye, su Super Mario 64, su Mario Kart. Nintendo 64 fue una maravilla de consola. Totalmente de acuerdo. Pero la Sega Saturn también. También fue una super maravilla de consola y me parece muy ninguneada. Sega Saturn está en nuestros corazones porque murió antes de su hora. Efectivamente. No en mi caso. Tenemos yo creo que Saturn tiene muchísimos juegos. Cariño, a tener en estas muertes prematuras. Y Nintendo 64. Me quedo con los de Nintendo, Rare y poco más. Con cada trago que le doy a la Pepsi, más seca se me queda la garganta. ¡Qué horror! Es que está. Llamar, por favor, 93580551. ¿Por qué está tan mala la Pepsi? Es que no lo entiendo. Sigo. ¿Qué prefieres, Super Nintendo, TurboGrafx o Mega Drive? TurboGrafx. Super Nintendo, 81,1%. No hay ninguna. Ninguno. TurboGrafx, 9,8% y Mega Drive, 9,1%. ¿Pero cómo puede ser que la Mega Drive esté tan baja? No lo entiendo. Es absurdo, joder. Sonic no vende poco en Japón. Atención. ¿A qué juego has jugado más tiempo? Esta lista es un montón de... Mierda. Lo que de hipocresía. Ahora. No, lo peor es que seguro que es verdad, por lo cual me da más asco que nunca. Fantasy Star Online en el número 1. Por favor, cualquier persona con algo de cabeza sabe que este juego da asco. En el número 2, Final Fantasy 11. Bueno, este es de la Monster Hunter Freedom 2. De la todopoderosa. Animal Crossing en el 4 y en el 5 por Diamante y Perla. Pero, ¡fuera! Pero, ¿dónde están los juegos de verdad en esta lista? ¡Poqueto está Monster! Famitsu. ¡Poqueto Monster! ¿Dónde están los juegos de verdad en esta lista? No, no hay. Está, no hay. Bueno, oye, que aquí todos son como de online. Está Famitsu, la revista que le puso 40 de 40 a Nintendox perdiendo la credibilidad que tenía. Y al Final 12 también. Final 12, al Wind of Time, bueno, al Wind Waker. Final 12 hasta cierto punto se puede llegar hasta entender, ¿vale? Pero Nintendo, vamos, hostia, seguimos duro con Famitsu y la nota del Phantom Hourglass. Que vaya nota. Y es que le han puesto un 39 de 40 a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Lo han comparado con a Link to the Past. Sí, porque no llega a la calidad de Wind Waker o Ocarina of Time, según la Ocarina of Time sacó 40 de 40, Wind Waker también, Phantom Hourglass 39 de 40, como acabamos de decir, A Link to the Past 39 de 40, que está por encima de Twilight Princess, Majora's Mask, encima de Twilight Princess 38 de 40, Majora's Mask 37 de 40 y Minish Cap 37 de 40. Desmesurado desde mi punto de vista. Sí. Todo en sí, toda la saga Zelda, no sé. Si después de, hostia, de que cada copia del juego les envían un cheque, un jamón. Curioso que Twilight Princess tenga menos nota que este Phantom Hourglass. Sí. Muy curioso. Mm. No creo que. ¿Y Saco, que ya has jugado, supongo, a Twilight Princess? No. Se acabó. Largo de este estudio. Maldita rata. A ver, tengo todavía dos Zeldas por pasarme. Si me paso el Twilight, no los voy a tocar. ¿Qué dos Zeldas te quedan por jugar? El Majora's Mask y el Wind Waker. Joder. Bueno, el Majora's lo puedes está dejar si quieres. Está cabreadísimo el chache, su cara lo dice todo. Bueno, puedes dejar los es tres que si realmente quieres. A mí la saga Zelda nunca me ha apasionado. No para de echar mierda. Yo soy de mierda. Super Mario. No para de echar mierda, sobre todo. Vamos a pasar a la siguiente noticia antes de que me salga la vena. No, no queda tanto para que te salga la vena. Uf. Tony Chan me acaba de señalar la cutre noticia que la vislumbramos ahí al fondo del guión. ¡Sí! ¡Qué mierda! Bueno, rápidamente, venta de hardware y software de esta semana. DS Elite en primera posición con 118.000 unidades. Wii con 65.000 unidades. Copa en la lista para Nintendo, como todas las semanas. No sé qué nos sorprende ya. Y PSP, PS2, PS3 le siguen detrás con 33.000, 11.000 y 9.000 unidades, respectivamente. Xbox 360, es que no me... Me quedaba ahora mismo, ¿qué dice? Xbox 360, 7.000 unidades en sexta posición, a solo 2.000... ¡Qué cerca, ¿no? A solo 2.000 unidades de PS3, esto sin ningún tipo de duda viene apoyado gracias a la segunda posición de esta semana del juegazo de Namco, Eternal Sonata, que se pone en segunda posición del ranking con 49.334 unidades vendidas esta semana. En primera posición, DS Observation Training de Nintendo DS, por supuesto, o algo, un juego que lleve la palabra training, tiene que ser de Nintendo DS. Pues sí. Ninja Gaiden Sigma se coloca en tercera posición para PS3, un puesto muy muy merecido. Recordamos que salió esta misma semana junto a Eternal Sonata también. Wii Sports se sigue cabalgando entre los 10 primeros de la lista y Mass Brain Training y Wii Play también. New Super Mario Bros, que como bien decimos la semana pasada y chaches, no sé si lo sabe todavía, ha superado los 4 millones y medio de unidades por fin, después de que Arcadia Gamers aventuráramos semana tras semana, esta semana sí. Qué bien, esta qué semana ilusión. Sí. Esta semana sí, por fin lo superó hace dos semanas. O Endan 2, Oz Tatakai o Endan 2, que Funs nos dirá amablemente todo el título. Yo no me acuerdo, era ¡muero! Reading. La otra vez lo dijiste de verdad. Lo dijiste sin. Sí, pero es que estoy de escámenes. Ah. More English Training para Nintendo DS en novena posición. Y por último, como no, Brain Training en décima posición. Esto es absurdo. Yo, hay cuatro trainings. El mercado japonés es casual. Lo que hay cuatro trainings. Toda la lista. Oye, ¿por qué la secuela del Brain Training vende 1 millón de unidades más? Hay cuatro trainings. Esto es una mierda. Increíble. Esto es una mierda. Yo lo que no entiendo es por qué no sacan ya. No, es una mierda. ¿Por qué no sacan ya un New Super Mario Bros. 2? Eso, que yo me lo compro. Porque, claro, a ver, viendo estas ventas, hacen un juego en dos meses. Madre mía, ¿cómo está hoy? ¡Momento, Tony! ¿Sabes por qué? Porque llegaría aquí a Europa, antes de llegar a Europa y Estados Unidos lo cambiarían por un juego de mierda japonés. Y le pondrían el skin. ¡Doki Doki Panic 2! Efectivamente, estoy. Y le pondrían el skin del Mario, ponte la bandera. El vaso. Vamos a ponerle la bandera. Hijos de puta. Cabrones de mierda, es que los mataba, Joder. Vamos con la cutre noticia. Yo jugué a Doki Doki Panic. Oye. ¡El maricón de Tinker vuelve a nuestra consola de Nintendo! La la la la la la. ¡Abrazo! ¡Me quedo solo hablando! ¡Abrazo de Nintendo, el que se ha pegado con Nintendo DS! ¡Pa, pa, pa, pa, para! ¡Ala! ¡Colorín! ¡Y el tío este, cabrón! ¡Momento, chache! ¡Baja el volumen, Xavi! ¡Momento, chache! No tengo nada preparado, pero no sé, voy a hacer un poco acopio. ¿Pero qué dices? ¡Nunca lo tienes preparado! Mientras dices tu frase ya se te ocurrirá algo. Voy a hacer haciendo acopio de toda la mierda que quiero soltar de Nintendo y he ido soltando. Ahora, resumen. No sé, ¿no hay música para el momento, chache? No, nunca. Bueno, a ver. Vamos a ver, vamos a concentrarnos. A mí es que me hace mucha gracia el hecho. A mí me hace mucha gracia que ahora Nintendo saque el juego de Tingle para Europa después de cuestionarse durante muchos meses si un juego de Tingle iba a encajar bien en Europa. ¿Tú crees que iba a encajar? Eso es lo que decían. ¡No! ¡Juego de Tingle no! ¿Nos han vendido tanta mierda? ¡Y ahora sí! El juego de Tingle sí, ¿por qué? ¿Alguien me da un argumento lógico de por qué ahora Nintendo decide sacar el juego aquí? Porque están dando tiempo a traducir el Mass Brain Training. Por eso era claro. Homófobo, chache. No sacar este juego aquí era homófobo. ¿Tú estás viendo la relación entre confirmar este juego el mismo día que el Día del Orgullo Gay? ¡Frisly! Cierto. ¡Frisly! ¿No es el Día del Orgullo Gay? Sí. Ayer. ¿Pero ayer creo que fue ayer. ¿Ayer? Ayer. ¿Cómo lo sabéis? Porque ayer en el chat de Arcadia Gamers decía Arcadia Gamers con Y. Pues la primera vez, ni la última. Pero yo no he visto ninguna parada por el centro. Bueno, momento chache, no momento chache. Vamos a darnos un poquito de las 12 y 11 minutos. Es una bandana. Frisly, Pickett, Tingles, Rosie, Rupiland. O sea, ya encima le ponen como recochineo el nombre, las rupias. Sí, para recordarnos el buen trago que nos para recordarnos la astillada que te metía en el Wind Waker con este hombre. Sí, sí, sí. Y sale el 14 de septiembre. Muy bien. Vaya entiendo. Pelotazo el de Tingle. O sea, tú me quieres sacar el juego de Tingle y antes no te preocupas de la Wii, no te preocupas del internet de la Wii, no te preocupas de la saga que tienes que sacar, porque tienes que anunciarlo ya. Nintendo siempre lo hace, es una saga de bajo coste de juegos. Anúnciala, después déjala de banda como siempre haces, pero anúnciala al menos, ¿no? No sé qué nos puede meter aquí. No, tiene que anunciar los títulos maduros, que anuncia siempre al principio de una consola y luego deja abandonados. Por ejemplo. El Manhunt 2 no es un juego para Wii, dijo el gabacho. ¿Más? Oye, a ver, en este programa os estáis a punto de ganar un par de denuncias. ¿Por qué? Entre lo de maricón y lo de gabacho, cuidadito, ¿eh? Gabacho, es francés, son gente que pisan fresas y no sirven para otra cosa. Bueno, que denuncie. ¡Hola! Que en paz descanse. Oye, Isaco, vámonos que te vengan los geos. Exacto. A ver, hablando en serio, vamos a darle un poquito de caña a esto. Joder, Tingle, no, seguramente no había nada más importante ahora, de verdad, es que no lo entiendo. Carretadas. ¿Por qué? Super Princess Peach. Eso por supuesto. Ahí estamos de acuerdo, ¿no, chache? Por favor. Al que ha comprado uno, comprará el otro. Ay, por Dios. Ay, Dios. Eso no le ha sentado bien a Chachi. No. ¿Te has comprado el Super Princess Peach? No. Es un juego muy malo. Entonces ¿por qué te siente mal? Porque es Peach. Okay, y Peach tiene un carisma que supera todo. ¡Lárgate! A tu casa. ¡No! ¡Estoy en mi radio! Es una mierda esta radio, pero es mi radio. Viva, meterse con todo el mundo. Viva Daisy, la marimacho. Es que además Daisy era la protagonista de la película Super Mario Bros. ¡Ahí está! Uy, vaya, ¡ahí! Vaya, ¡ahí está! Uy, bueno, que me no estoy fino. ¡Desbloqueado! ¡Daisy es la prota! Uy. Bueno, ya está. No estoy fino y no sé ahora sacar una lista de... sacar una lista ahora de fallos de Nintendo. Pero seguro que había cosas más importantes que hacer y me sacan el juego de Tingle ahora en Europa. ¿Puedo dar yo también a la mesa? ¡Sí! Vámonos ya. Esta mierda. Nintendo, vete a tomar por culo. No, chaché, no pasa nada. Joder. La mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Me encanta. ¡Hombre, Final Fantasy era! ¿Cómo estás? Me encanta, Tingle. ¿Tingle? ¿Sí? Sí. ¿Qué le harías? La música del Tingle, esto, ¿no? Sí. No, es la mejor canción de Lost Attack of Wendell. No te flipes. No te flipes. Me encanta también. ¿Te gusta todo? Me gusta todo lo que tenga polla. ¡Hola! Pero qué asco de cerda, Final Fantasy, lo diré algo. Quería polla, ¿no? Aquí estoy. No puedes parar. No, palabrotas. Oye, que no puedo. Que yo no soy un pollón, soy el pollito, ¿eh? Me gustan los pollitos. ¿Y los polluelos? ¿Pero queréis parar de hablar de polla? Puedes parar ya. Arcadia Fighters, venga, por favor. Sí. Bienvenidos, amigos, al Rincón del Jugador. Pride 2007. Seis meses después sin Rincón del Jugador, porque, claro, estaba todo un poco parado. Por fin, se ha anunciado Pride 2007 para el 27 y 28 de julio de este año 2007. ¿Qué es Pride 2007? Es el mayor campeonato de juegos de lucha de territorio nacional, donde se darán cita a seis de los mejores títulos de los juegos de lucha actuales. De ahora y de antes. ¿Dónde se hace? En Sardañola del Vallès, en el Centro Deportivo Altis, en Passeig del Pont, sin número. Más información en arcadiafighters.com, pero podemos hablar de los juegos que van a haber en este campeonato. Street Fighter 3, Third Strike, Soul Calibur 3, Guilty Gear Ascent Core, King of Fighter 11, Okuto no Ken y Capcom vs SNK 2. Los he dicho el tirón, ¿eh? Sí. Puedo decir. De hecho, lo estás diciendo. Que siendo ayer el día del orgullo gay. Cuidado con lo que dices. A mí el nombre de Pride siempre me ha parecido muy gay. No destapes la caja de Tapandora porque. ¿De Tapandora? La tapa de Tapandora. La caja de Pandora. Que otro día vio la peli de. No abras la caja de Pandora. Logro desbloqueado, el refrán o lo que sea, cambiado. Es que el otro día vio los Tomb Raider 2. Odio en la tele. Odio los refranes. Tomb Raider 2. Ah, claro. Odio los refranes. Ya está, estamos. Vamos sí, con la esto canción. Es Pride y decir que el campeonato sí. Da 100 euros por ganador. Muy bien. Que esperemos que esta cifra aumente un poco más. Ya damos más dinero 50. Que la 2. Sí, por ejemplo. El concurso de la 2 quedará una mierda. Sí, sí. Vale, vamos con. Y en vez de copas dan katanas. Katanas con inscripciones. Y si alguien, algún jugador le da por rabiar y desenmascararla y llegarla de San Dios. Las 12:17, vamos con la canción. Volvemos con. Con Shadowrun. Tampoco necesitamos mucho tiempo para hacer el análisis de Shadowrun, la verdad. Vamos con. En fin, vámonos con ya. La publicidad, ¿no? Canción y volvemos con Shadowrun. Hasta ahora. Y gente. Golden Axe. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas, los artículos y editoriales con mejor contenido en español, visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Edu, ¿qué? Me pongo bien. Ahora. Yo pedí esta canción. Sí, te y la has puesto traído, tú. Yo dije, quiero el Tiradel. Pues el Tiradel. Y Edu dijo, pues llevo un tema guapo del Tiradel. Y aquí lo sí, tenéis, Tiradel. Sí. Tiradel. ¿Qué disco es? Tocado por Cross Clow, que son una, es una banda japonesa bastante famosilla. Que famosilla. Hace, famosilla. De famosa. De muñeca, de famosa. Que, Mendoza, Ramón Mendoza. Que es conocida por Rebozao. Rebozao. La banda, sí, la banda es conocida rico por hacer arranges. Logro desbloqueado. No, desbloqueado. Ya está, por ya favor. Está, ¿no? Qué horror. Está. Uf. Pues es conocida por hacer arranges de tanto de Final Fantasy como de juegos del Time Moon. Y poca cosa más que decir de esta banda. Hace versiones heavy, más que otra cosa. Y bueno, este es el tema más, más tranquilito que tiene. Muy bien, pues con lo dicho, vamos al análisis. Nos pilla el toro. Análisis. Cuatro razas, un destino. Eso es lo que leeréis en Gamers Magazine este mes que viene sobre Shadowrun, mi análisis de Shadowrun en Gamers. Pero bueno, vamos a hablar de Arcadia Gamers, ¿no? Y su análisis de Shadowrun. Antes de nada, yo querría hablar un poco de este Shadowrun que nos parecía antes de jugarlo. Venga. Y bueno, y mis compañeros recordarán que hablaba muy bien de este Shadowrun. Se llenaba la boca. Sí, sí, le tenía muchas ganas a este juego. Me acuerdo que el año pasado, un juego que sale en el Fosano, tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Esto fue la primera información que dimos de este juego en el X06, que ya de por sí me dio. A la gente no le acabó de gustar en el X06 este juego y a mí, personalmente, me gustó mucho. No sé por qué me gustó, ¿sabes? La temática, el modo de juego y luego la posibilidad de que Games for Windows y Xbox 360, es decir, PC y 360, usuarios de estas plataformas se pudieran enfrentar en un juego. Algo que ya veríamos en otras plataformas, véase Dreamcast y PlayStation con el Capcom vs SNK 2, por ejemplo, PlayStation 2, por supuesto. Pero el caso es que Shadowrun se ha convertido en lo que podría ser francamente un quiero y no puedo. Un juego que no da el salto cualitativo que esperábamos de este título de Fase Studios, y nos encontramos que después de tantos años de desarrollo al final se ha convertido en un juego eso, un juego bueno y punto. Pero bueno, veámoslo más detalladamente, hablemos un poco de lo que vendría a ser la historia. Vale. Y hasta aquí la historia del juego. No, pero bueno, vamos a poner un poco en situación a la gente. Tiene tanta como Gears of War. No, tiene menos funs. Tiene menos funs. Gears of War tenía una línea. Este tiene nada. El caso es que, a ver, una cosa que yo me venía preguntando desde hacía meses, desde que conozco este juego casi, me venía preguntando, ¿este Shadowrun tiene algo que ver con el juego de rol Shadowrun? Pues bien, hoy he descubierto la respuesta y la respuesta es un claro y rotundo sí. ¿Qué pasa? Que el logo es diferente y no sé, no me recordaba a mí al Shadowrun, al juego de rol este Shadowrun, vamos. Y al juego de Super Nintendo y Mega Drive. También, ¿sí? También. Pero bueno, estaban basados en el juego de rol de mesa también, o sea. El caso es que sí, Shadowrun es un juego de rol, un estilo muy cyberpunk que mezcla sagas mitológicas, ya sea en este caso, en este juego, elfos, humanos, trolls y enanos. Y magos, ¿no? No, Dumbledore, no. ¡Déjeme en paz! Ya queda poco. Sí, queda para un el poco. Torneo de los Tres Magos. No, el Torneo de los Tres Magos fue el año pasado. Es verdad. Ay, joder, Dumbledore. Chocho. Harry Potter. Y la Orden del Fénix. Sí, no os lo perdáis. No, la perderemos. Váyase ya, Dumbledore. Hostia, siempre tiene las mismas apariciones este hombre. Sí, me vuelvo a mí. Sí, sí, váyase ya. Déjeme en paz. Estoy bastante cabreado con este juego. Bien. Según Shadowrun. A mi despacho. Hostia, a mí no me puede castigar. Me voy a mi despacho, no te estoy castigando. Pues vayas a su despacho. Harry Potter. Vayas a su cuadro. Y el pincel mágico. Uy, como lo Kami. ¿Es una Kirby? Es que no has visto el pincel de Harry aún, Isako. Sí, el otro día vi la foto de la obra de teatro. Sí que he visto el pincel de Harry. Y el pony detrás. Pinta, pinta. Pinta, pinta, como le gusta a Dumbledore esto, en fin. Me voy, aquí te dejo con los enanos. No te fíes de los enanos. Ni de los elfos. Frodo. ¡Oh! ¡Dios! ¡Un cambio de mago! Se va así y se queda tan ancho. En fin, estábamos hablando de que según Shadowrun la magia es cíclica. Y va yendo y viniendo. Vale, entonces cada 5.000 años la magia vuelve. Es como la regla. Sí, sí. Pues bien, estamos en el año 2031, en el caso 24 de diciembre del año 2031, y la magia vuelve. Después de muchas batallas y demás... ¿Y a dónde se fue? Vuelve, a casa vuelve, el Shadowrun. Hablad con los de Shadowrun, yo solo... ¿Quién sabe dónde estará la magia? Vuelve, el caso es que después de 5.000 años vuelve. Paco Lobatón. Vuelve, no en el año 2031, me corrijo, en el año 2011. Pero bueno, en el año 2031, que es donde se basa este juego, la guerra sigue más encarnizada que nunca. Y ya está, y aquí acaba la historia. Como ya he hecho lo mismo. Sí, sí, sí, no hay más historia, amigos. Este es el gran ¿ya punto. ¿Ya está? Sí, chacha, sí, acaba la historia. Es que, si te digo la el verdad, que vale 20 euros, ¿no? Voy a ser aún más sincero, Esta historia no la dice el juego. El juego no hay ni pinta de esta historia. Como los King of Fighters. No. Pero que tienen para escribir un libro, pero en el juego no te explican nada. Eso sí que perra. El caso es que Shadowrun no tiene más historia. Con lo cual ya podemos deducir que este juego, al igual que en su día Quake 3 o Unreal Tournament, no tiene historia. No tiene ningún tipo de historia, no tiene ningún tipo de modo jugador. Con lo cual, el único aliciente de este juego, que no es poco realmente, a pesar de ello, es que solo podremos jugarlo en el Xbox Live. ¿Sí, chache? Entonces en la caja te avisarán, ¿no? De esto, de que es un juego que solo puedes jugar online. Te avisan, pero no te lo dejan del todo claro. Te dicen... ¿Qué te dicen? Juego optimizado para Xbox Live. Saca tus conclusiones. Yo para mí no es bastante claro. Vale, te lo dicen a medias tintas, la porque verdad. Porque si va alguien que no se informa mucho, quiere, oye, que tengo una punta de dinero, me hay que comprar un juego. Sí. Va a Norma Games, la tiene Tony Mira, Chan. Precisamente Tony hoy, Chan que no sabe uno muy que bien. Sea, uno que sea friki de rol. Precisamente hoy había un compañero de Norma Games, David, un saludo desde aquí, que decía que se quería comprar un juego y que estaba pensando en el Shadowrun. Y yo hablándole del juego tal, le digo, hostia, es que si tal no vale demasiado la pena porque el juego es mejor es multijugador. Dice, que no tiene un jugador. Y digo, no, ¿ves? Pues gente así no lo sabe. Es obvio, es que no puedes llegar a pensar que se gastan 50 euros Precio reducido, chache, pero no tan reducido como lo que debería ser. No, claro. No tan reducido como lo que debería ser. Que lo pongan en Xbox Live directamente, en la tienda. ¿Perdón? Que lo pongan en la tienda para descargar. Podrían haber hecho eso, por ejemplo, ya que si no tienes Xbox Live, sí, no lo puedes descargar. El caso es que sí, Fasa Studios ha sacado este Shadowrun casi exclusivamente para Xbox Live. Dicho esto, vámonos a las partes más importantes, la jugabilidad. El caso es que la jugabilidad, nos encontramos con una jugabilidad que para lo que vienen a ser estos juegos de shooters y demás, de multijugador, bastante pobre, ya que solo nos encontramos tres modos de juego: asalto, desgaste y extracción. Tres juegos, modos de juego que, a pesar de sus nombres, que parecen bastante atractivos por su nombre, se parecen mucho. Además de que se parecen mucho, son clónicos a los que ya vimos en otros grandes del género. Por ejemplo, son los ya. No me lo digas, no miro nada. Vale. Colina, lo de la bandera. La bandera. Fijo. Sí. Ya está. La bandera. Están todos, no falla. Está la bandera, está el de eliminar al otro equipo y está el de la colina, no, está el de escapar. El de rehén, ¿no? ¿Eh? El de uno del equipo de llegar a un... Exactamente, punto. Sí, escapar. Lo vimos en varios juegos, por ejemplo, un Real Tournament en el modo misiones, quiero recordar, se llamaba misiones o modo objetivo, creo que se llamaba, en el Unreal Tournament 1, que teníamos que escapar de un tren, teníamos que subirnos a un barco. Cierto. El caso es que son tres modos de juego que, a pesar del nombre, como bien hemos dicho, pues es más de lo mismo. Más de lo mismo. Y que solo hay tres. Solo hay tres, además. Viendo como un Real Tournament tenía una burrada. Una barbaridad de modos de juego. Y los que se prometen bajar los tres. También. Que son como 30 modos diferentes de juego. Tanto como 30 no, pero ya en la beta hemos disfrutado de más de una docena de modos de juego y alguno bastante original. A mí me da la impresión de que crearon el motor del juego, hicieron una zona de pruebas para los beta testers y ahí se quedó el juego. No estoy tan de acuerdo con eso, Isako. A pesar de que tampoco creo que te quedes muy lejos, ¿no? Porque sí que es verdad que solo tenemos estas tres cosas. ¿Cómo se compensan estos tres modos de juego? Con un juego, en cuanto a posibilidades, muy vasto. Estamos hablando ya ni más ni menos de cuatro razas, ¿vale? Humanos, elfos, enanos y trolls. Cada uno... Tanto con... pico como siempre. Es decir, los humanos vendrían a ser el típico personaje... que tiene... Equilibrado. Medio. Tiene un poco de todo y mucho de nada. Es decir, el típico personaje equilibrado. Los elfos, ágiles, capaces de regenerarse y, sobre todo, además de ágiles, muy rápidos. Los enanos, en cambio, son muy duros de pelar, muy muy duros de pelar. Incluso aguantarán hasta dos disparos en la cabeza. Y en el caso de los trolls... Headshot. Y además de eso, los enanos son capaces de... No sé por qué, Chache, tú que eres más experto en esto de mitología Tolkien y demás, no sé si esto se nombrará en algún libro de Tolkien. Los enanos extraen magia a los demás. Primera noticia que tengo. Primera random cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, le da más toque, ¿no? Al juego, la verdad. Y luego, por último, Sea que tengan resistencia a la magia. Eso no, sí, ¿no? No, pero a ver, en el caso de este, esto no sigue la... O sea, cada creador se inventa sus propias reglas. Sí, supuesto. Sí. Pero bueno, también todos parten un poco de una base común, ¿no? Por último, los trolls son muy fuertes. No tendrán apenas retroceso con las armas. Algo bastante conseguido. Y tendrán una coraza extra que le permitirá absorber todo tipo de daños. Eso sí, como bien hemos nombrado, en este juego existe la magia, que acompaña también a la tecnología. Con lo cual, tendremos un gran puñado de magias, entre ellas teletransporte, resurrección, invocación, humo, el árbol de la vida y algunas más interesantes, pero estas son las que serían las importantes. Por ejemplo, el teletransporte, como ya dice su nombre, nos permitirá teletransportarse. El... ¿cómo se dice esto? Es que lo tengo en inglés. ¿Dilo en inglés? Strangle. Agarrarte el cuello, joder. Estrangulamiento, ahogar. Joder, estrangulamiento. Que nos permitirá crear una barrera de hielo bajo el suelo que la gente no podrá pasar de ellos. Dicho así, parece un poco complicado, pero podremos lanzar una barrera de hielo hacia el suelo y de esta manera impedir el paso a los enemigos. ¿Otro juego de esos que no tienen salto? No, tiene salto, por supuesto. El caso es que si, por ejemplo, tiramos una puerta cerrada, una puerta en un túnel, por ejemplo, pues tiramos este hielo y este hielo se subirá por las paredes, por el techo y por el suelo, con lo cual el camino estará totalmente deshabilitado y tendremos que disparar para acabar con este hielo, por decir algo. Teletransporte, por ejemplo, evitará que esto nos pase. Entonces, si vemos que el camino está ocupado, podremos teletransportarnos detrás del hielo y pasar de nuevo. ¿Qué pasa? Que si no tenemos el teletransporte, pues no podremos pasar, a no ser que disparemos a este hielo o tengamos un enano que pueda absorber la magia con la que se ha invocado el hielo. ¿Ves? O sea, es que son muchas cosas. Son muchos tipos de magia que unos hacen daño a otro, uno puede combinarse con otro. Y es bastante interesante, pero es lo que digo, no se ha trabajado demasiado en este juego. Seguimos con algunas magias como humo, que nos permitirá pasar inadvertidos en depende de qué zonas, además de que seremos totalmente invulnerables al daño que nos hagan los enemigos hasta cierto punto. Eso sí, nos irán quitando vida por usar esta magia. Y el árbol de la vida, que es casi la magia más importante junto a resurrección de este juego. El árbol de la vida es un artefacto que podremos lanzar contra el suelo y acto seguido nacerá un árbol que nos dará, nos rellenará el tanque de vida. Resurrección es uno de los puntos más importantes también del juego, ya que la muerte en este juego no es el final del juego. La resurrección permitirá que podamos resucitar a un compañero nuestro, pero creando un vínculo de sangre. Es decir, si yo como resurrector de Edu muero, Edu irá muriendo poco a poco hasta que se le acaben las energías o llega a un árbol de la vida donde podrá recuperar parte de su estamina. Como podéis ver, insisto, tiene mucha cosa el juego. Pero exactamente, está muy poco trabajado. Nos encontramos con cosa de 7 habilidades que unas combinan con otras, otras van mejor con otras razas que con otras y demás. Pero la realidad es esa, se podría haber trabajado bastante más de lo que ya era. Luego también encontramos artefactos tecnológicos, tales como por ejemplo el ala delta. Es increíble, una pasada cómo funciona este artefacto que nos hará volar por el escenario. O por ejemplo la Smart Link, la potenciador de sentidos que nos harán tener hasta un punto de mira nuevo por parte de las armas que ya teníamos. O por ejemplo tener menos rango de disparo, con lo cual nuestros disparos serán más precisos de lo que podrían haber sido en un principio. Gran problema de este juego: los rifles francotiradores, por ejemplo, solo tiene el rifle francotirador solo tiene ¿cómo se dice? Una mirilla. Una ampliación. Una ampliación. Con estos sentidos aumentados tendremos 2. Vale. ¿Vale? Es un poco absurdo. O sea, un rifle francotirador está para que realmente tengamos una mirilla como Dios manda, ¿no? Entonces nos encontramos con una mirilla bastante floja. En fin, nos encontramos también con unas cuantas armas, pero nada del otro mundo. Desde el clásico, la clásica pistola que ya tendremos equipada, hasta, lo dicho, un rifle francotirador, una minigun de estas que tanto me gustan, véase Alien vs Predator, una katana, que es bastante penosilla, ahora hablaremos un poco de la katana, un rifle semiautomático y poco más. Poco más. Y ninguna de estas habilidades, ninguna de estas armas tiene segunda habilidad. Cosa que ya estamos viendo en casi todos los juegos, que todas tienen segunda habilidad. En Shadowrun ninguna tiene doble habilidad, excepto el rifle francotirador, que tiene un aumento en la mirilla. Como con prisas, ¿no? Todo esto. No creo que esté hecho con prisas, yo creo que está hecho a posta. No le veo. No, en serio, yo creo que está hecho a posta, pero es que esto es un fallo. ¿Vale? O sea, no nos pueden vender esto como si fuera lo más de lo más, no lo es. Yo es lo que quiero decir, no lo estoy defendiendo, Yo creo que lo han sacado con idea de sacar parches. No estoy de acuerdo. Hombre. Como bien decíamos... Yo creo que de aquí a un año habrán 15 modos de juego. ¡Ojo, eh! Como bien decíamos, como hemos intentado decir antes, la mecánica de este juego es un tipo Counter-Strike. Antes de cada asalto, porque por supuesto es un juego por equipos, no existe el modo Deathmatch. De nuevo, nos encontramos otro juego sin Deathmatch, que a mí ya me empieza un poco a preocupar esto. Voy a encontrarme en los juegos shooter un Deathmatch como Dios manda. Es un tipo Counter-Strike, es decir, después de cada round conseguiremos X dólares que podremos invertir en nuestras armas, magia o tecnología. La magia y la tecnología también valen dinero. Que esto puede ser bueno o puede ser malo. En mi caso yo creo que es bueno, la verdad, que valga pasta. De cuanto al tema jugador, ¿has comentado el tema del tutorial? Hay un tutorial, ya está. Vale. Un tutorial separado por 6 capítulos que nos explicarán casi todas las armas, casi todas las habilidades, bueno, casi no, todas las habilidades y las características de cada especie. Yo iba a decir una cosa, este juego en teoría era el que iba a ser un equilibrio entre los jugadores que juegan con ratón y jugadores que juegan con mando. Exactamente. Esto lo comentamos hace unos meses aquí en el programa. Sí, ¿no? Sí, sí, se nos insistió Cuando empezáramos a hablar de... No, esto fue la presentación de Madrid de Shadowrun, que estuvimos presentes allí. El caso es que sí, se nos insistió mucho en que la compensación de jugadores de PC con los de 360 iba a ser francamente buena. La realidad es que al sistema de apuntado de la Xbox 360 se le ha añadido un autoapuntar, como el que ya podíamos ver en Halo. Vale, y es que según parece los amigos de Fasa Studios han llegado a un acuerdo con Bungie para insertar este modelo de juego, realmente no copiado, sino prestado, podríamos decir, y lo han insertado en este juego para la versión de 360. En el caso de PC no les hace falta nada, excepto ese maravilloso ratón, ¿no? Al fin y al cabo, este shooter no es como un Gears of War, ¿no? Que casi casi es mejor jugarlo en mando de 360 que en ratón. En este caso Shadowrun, yo creo, y es obvio, que es mejor jugarlo en ratón. Bien, entonces seguimos. Otra cosa que a mí me choca es, después de tanto rollo que ha tenido este juego con Microsoft, ya que recordamos que en enero del 99 Microsoft compró a Fasa Studios para realizar un juego, y en el año 2004 ya se comenzó a hablar de este Shadowrun. Después de tantos años nos encontramos con un juego que podría haber dado a más. Y yo creo que Mitch Cunningham, hasta cierto punto sus quejas no tienen razón, porque el juego no da recordemos más. Que este es el... ¿Este hombre? Es uno de los programadores de Fasa Studios. Y se ha quejado de... Es uno de los máximos responsables de Shadowrun. Se ha quejado de las críticas negativas que ha recibido el juego, ¿verdad? Sí. Diciendo que todas le parecen... Después quiero hablar un poquito más de este tema, pero de momento hablemos un poco de los gráficos. Muy bien. Gráficamente el juego no brilla. No vamos a encontrar ni mucho menos... Ya no hay, quieres decir que no hay cera ya en la 360, ¿no? ¿Has visto el Need for Speed? Está lleno de cera. ¡Oh! Es ¡vuelve la cera a la 360! Es después de un año y medio. Gráficamente el Need for Speed es increíble, ¿vale? Pero hay cera... Dar cera, quitar pulir cera. Ya hablaremos después, que vamos un poco mal de tiempo sobre vale, esto, ¿vale? Es Shadowrun la no cera, nos... La cera es un gran clásico de la primera temporada de Arcadia Gamer. Shadowrun nos encontramos con un juego que no brilla ni mucho menos en cuanto gráficamente en lo que habíamos visto en Xbox 360 o en los actuales juegos de PC. Pero tampoco desentona, podría haber sido bastante peor. Nos encontramos con un juego mediocre. Gráficamente decente. No, mediocre no, porque mediocre sería un Pro Evolution. Tirando Super para abajo, 6. Vale. Yo lo dejaría en un decente. Algo normal y punto. Nada fuera de la normal. Podría haber sido bastante mejor para lo que representa este juego. A mí me choca, por ejemplo, ver la versión de PC con lo que está pidiendo este título. Ni más ni menos que un 3,2 GHz. 3,2 GHz, me parece un pepinazo esto ya. No sé cómo no lo pedirá, sí, por el sí, sí. No lo pedirá por el Vista. Seguramente. Bueno, necesita Windows Vista, decir que hay unos... Aunque ya han ido unos hackers, gente. Hackers que han conseguido hackear el sistema de Shadowrun para que se pueda jugar en Windows XP. XP. Confirmado. ¿Y el Linux para cuándo? Ah, cállate, comunista. Bien, no, lo dicho, me parece increíble que este juego en PC pida tantísimo y no rinda tanto como debería rendir. Ni mucho menos. Por supuesto... si se ha tenido que hackear para que funcione en Windows XP, era por algo. Y es porque este juego, como está siendo en todos los Game for Windows, necesita Windows Vista para funcionar. Fuera. Impresionante. Esto yo apesta. Hablamos de esto pero antes. Si Saco opina bien de Windows Vista. Pero es que a mí no me gusta jugar en PC, con la excepción de Max Payne. Oh, sí, Max Payne, qué grande. Estábamos hablando antes, Funs y yo en mi trabajo, sobre esto de Games for Windows. ¿Realmente crees, Funs, que esto le está saliendo a cuenta a Microsoft? Yo creo sinceramente que no, pero bueno, todo el mundo sabe que al fin y al cabo todos los Windows que hay por ahí son piratillas, bueno. En fin, no sé si le saldrá a cuenta, pero estando como está la industria del PC, que está en la UBI, como aquel que dice, estos retoques de Microsoft yo creo que no ayudan, ni mucho menos. No sé qué pensarán nuestros oyentes peceros, que los tenemos normalmente bastante abandonados, pero amigos, esto pinta mal. El juego salió el 1 de junio del 2007 en Europa, y se espera que salga el 21 de julio en Japón, yo no sé ni para qué sale. Otra cosa que me parece muy curiosa es el tema de la portada. En la versión de... Sí, en la versión de 360 está dedicada a los buenos. Y la versión de Wings for Windows para los malos. ¿Quién coño se la compra este pero la portada, Japón? Pero la portada es exactamente igual, ¿sabes? O sea, estáis viendo aquí la portada de PC, ¿vale? Y la portada de 360 es igual, pero en naranja. Esta es en azul y la otra es en naranja. En fin, no se han matado tampoco mucho por la portada. No se van a matar por la portada sin matarse por el juego, ¿no? Entonces... Acabaremos ya por fin con el apartado sonoro. Ahora, ¿cuándo no hay música? Ahora. Ahora sí. molona esta canción. Sí, sí, sí. A ver, apartado sonoro, yo me quedo con la intro. Una samba, genial, porque recordamos que este juego se basa en Brasil. Y la canción es brutal, a mí me gustaría incluso ponerla un día aquí en Arcadia Gamers. A ver si la conseguimos, si la conseguimos y la ponemos por aquí. Como viene siendo habitual últimamente, las FX parece ya una barrera pasada. Y por fin nos encontramos que todas las FX funcionan bien. El doblaje, lo poco que escuchamos en el tutorial, es bastante correcto. Y nada, y nos quedamos con eso, unas FX la mar de correctas. Y una música, la poquita que hay, también muy correcta. Conclusión. Nota. Nota para este Shadowrun. Nos encontramos con un juego, lo dicho, que creaba mucha expectación, sobre todo en mi persona. A mí me encantaba este título, la buena pinta que tenía. Y nos hemos encontrado con un juego, eso, un juego del montón. Como pusieron en Game Over, le pusieron una nota del montón, si no me equivoco. Sí. Nosotros, pues no vamos a ser menos. Y le vamos a poner de nota un 6. Un juego que está bien y punto. No tiene nada más. En cuanto a juegos de Xbox 360, pues nos encontramos con muchísimos mejores que este Shadowrun y los que están por venir. Pero, a ver, a pesar de que el juego no tiene offline, a pesar de que el juego podría haber sido mejor, no hay que quitarle mérito al juego. Y es que, de verdad, que el tema de funciones mágicas, tema de tecnología y tema de armas, le da un toque que yo nunca he visto en ningún otro juego. Y sé que si pudiéramos profundizar más en este juego, nos encontraríamos con realmente un título muy muy bueno, pero que por desgracia no brillará por muchos motivos, entre ellos el tema de no tener un modo offline que atraiga a la gente. De momento, yo de verdad que cruzo los dedos, espero que este Shadowrun tenga unas ventas notables y Fasa Studios tenga una segunda oportunidad y puedan hacer un Shadowrun 2. O llenarnos a parches. No, yo no hablo de parches, yo hablo ya de Shadowrun 2, un juego nuevo que esté a la altura de lo que debería haber sido este Shadowrun 1, porque de verdad que tengo muchísima confianza en este grupo de programadores y sé que pueden sacar algo muy bueno si realmente se lo proponen. Esta es mi conclusión, este ha sido muy el bien. Análisis de Shadowrun. En fin, un juego bueno, un 6. Pero punto. Allá tú si sí te lo compras. Exactamente. Hay mejores opciones en 360. Vámonos con el retro. Vamos con retro, análisis y Golden Axie. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues ya estamos aquí con el retroanálisis. Edu, Golden Axe, qué titulazo, amigos. Y está Funs, además, que nos va a ayudar. ¡Oh, qué maravilla! Nos vas a ayudar, ¿verdad, Funs? Sí, pero también recuerdo muy malamente aquellos pequeños defectillos que tenía, que también le daban encanto, ¿no? Sí, tenía algún que otro defectillo. Háblanos, por ejemplo. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de cómo era el juego, ¿no? Sí. ¿Qué tenía? Bueno, primero decir que era un juego pensado para recreativa. Por supuesto. Salió en recreativa. Como Altered Beast. Un juego que en recreativa estaba realmente bien y que después en Mega Drive nos encontramos con algo putruñoso, como dirían en Game Over, ¿no, Funs? Me dirás que es bueno en Mega Drive. Funs, no te engañes, ya no eres ceguero, ahora es. Es verdad, yo no soy ceguero. Vaya piltrafa de. Claro que sí. No. Pero bueno, venían un cartucho de tres juegos. Así que venía un cartucho de tres juegos. Edu, Golden Axe. Nos encontramos con una historia breve, simplemente el malo del juego rapta a la princesa. Oye, decimos por qué estamos haciendo Golden Axe. Lo decimos por qué. ¿Por qué? Porque ayer estábamos tomando el café, Chachero y yo, y dijimos, retroanálisis, hostia, no sé qué podríamos hacer. Y dije, hostia, podríamos hacer algo así como Shadowrun, ¿no? Que tuviera diferentes razas. Y Edu dijo, Golden Axe. Y dije, oh, bueno, no tiene nada que ver, pero sí. Pues aquí estás, Golden Axe, en Arcadia Gamers. Pues si no iba a haber otra manera. Estamos con la típica historia del malo que rapta a la princesa. Y tenemos a tres guerreros que van a rescatarla, ¿no? De pronto, ¿no?, se me vienen cuatro juegos con esa temática. Y más de aquella época. Sí, sí, era sí. La temática... estándar, es que, temática estándar. Sí, y más de los beat'em-ups. Sí, sí, sí, sí. Final Fight. ¿Qué era? Raptan a la hija del alcalde y tres guerreros van a... La hija yonki de Hagar, que es raptada por MacGyar. Y pues, bueno, y aparece Cody y dice, je, ¿qué pasa, es eh? Sí, tío. Pues Golden y Axe Hagar es mi hija. Igual. Y uy, como no tenía nada que ver, pues no sería la versión de Super Nintendo. Claro. Bien, Golden Axe. Pues un bárbaro, una amazona y un enano. Ahí, enfrascados en una aventura de sus vidas. Joder, qué bien queda siempre este. Sí. Beat'em up, muy correcto. Tres botones, ataque, salto y magia. Muy correcto para la época. Bebía como todos de la saga Doble Dragon, por supuesto. Podíamos también montar a dragones. A dragones, al cual cada uno era. Montarse encima, que no montarlos, ¿no? Ojo. Efectivamente. No hablemos ya de. Al cual los ataques. Mitolofilia. Al cual los ataques eran coletazo o llamas de fuego. Llamas de fuego ahí, con ese sonido de la Mega Drive característico. Como odiaba cuando huían. Sí, también. Sí. Y los bonus con el enano mejor. Coñón ese el ahí enano con la bolsa. El enano que nos iba a robar y al final le acabamos robando nosotros. Sí, era el típico era tonto que te viene a dar el palo y le acabas dando el palo tú, ¿no? Como se te van a robar al pon y la liga. Sí, dice, te voy a robar la poción. Pues yo te cojo cuatro. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién se ríe? Bastardito pequeño. También. Valiente bastardo el enano. Nombrar la banda sonora del juego. Que era increíble. Qué primera canción. La primera canción, el segundo stage también era bueno y la canción típica del mapa. Sí, sí. Y Golden Axe tiene un serio problema y es que contra más juegos salían de la saga Golden Axe, más asco daban. ¿Cuántas sagas han vivido eso mismo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Streets of Rage 1 estaba Double Dragon, bien. También. Sí, sí, sí. Streets of Rage 2 era un gran juego. Streets of Rage 2. Yo para mí es increíble. Streets of Rage 3 es el canguro. Sí. Y el viejo canguro. Y el viejo robotizado. ¿Cómo se llama ahora? Final Fight for the win. Lo hace la todopoderosa. Sí, pero también. El 2 y el 3. También fue bajando. Hombre, el 3 está muy bien. No, el 3 lo que era bueno era la tía. Y la barra de Super. La barra de Super. Oh, no. ¿Qué pintaba Street ahí? Street Fighter 2 Tour. ¿Qué pintaba ahí? ¿Qué cerquita está el especial Street Fighter? ¿Sí? En fin. Edu, ¿qué le vamos a poner? Pues es un 3. ¿Sobre cuánto? Sobre 5. Claro. Se ha puesto blanco, se ha puesto blanco. Sobre 5. ¿Qué vas? Hay un calimocho. Sobre todo la versión Mega Drive, ojo. Hombre, la versión de Play 2 que apareció en el Sega Classics estaba bien. Sí. Tenía su coña. ¿Y el remake aquel? ¿Jugasteis? Sí, el remake del Sega Classics este. Que es en 3D. Vale, sí. Qué bonito. Está bien. Hombre, la banda sonora así remixada está guapa. Pues joder, sí, está guapa. El tema principal es brutal. ¿Podata? ¡Podata! Tenemos un chiste muy gracioso. ¿De quién, de quién? De Mark Sanz. ¡Hombre, Mark! Este está un poco atrasado ya en los mails, perdón por... Pero claro, como no hemos hecho programas... Pogama, como diría Don Camilo. Bueno, pues estaba yo esta tarde jugando al Street Fighter Alpha Max de PSP. Sorpresa la mía, que cuando controlaba a Ryu se me ocurrió un chiste y digo, ¡buala, esta noche para el programa de Arcadia Gamers! Esta noche que fue hace como... Pues me creo que 5 de junio, no me he fijado muy bien. El chiste es el siguiente, por favor. Mantengamos todos Kickman. Un poco... ¡Kickman! De hecho... No he copiado el título del mensaje, pero decía... Un chiste malo como los de Kickman. Dice... ¡El que Ryu último, Ryu mejor! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Engage! ¡A mí me ha resucitado el chistito! ¿Este chiste lo inventaste tú? ¿Quién tiene? ¿Es la Engage muerta? Sí. No está muerta. A ver, no la escuchamos desde el otro mundo. Se muere de la risa. La segunda consola Engage vendrá el mes que viene. La segunda versión de la Engage. ¡Engage 2! ¡Engage 2! ¡Qué miedo! ¡Dios! ¿Y de juegos? ¡Porque Santa Mónica verde! ¿No te recuerda al del caníbal? ¿Aníbal Lecter? Con las manos así puestas. La Engage, que tiene unas manos que le salen por los lados. Se las pone en la cara. Bueno, Engage, algo más que añadir. No has añadido nada, pero algo quieres decir. Qué mal rollo, tú. Bueno, no sé, haznos un parte de cómo está la cosa por allí, por el cementerio de las consolas. ¿Cómo está GameCube? ¿Cómo está Dreamcast? La Dreamcast está muy bien. así todo el rato. Se sobrecalienta. Para de resetearse, no sé cómo arreglarla. Y la gente me dice, es muy fácil, prueba de arreglarla. Pero yo no soy ingeniero técnico, joder. Bueno, y en aquel mausoleo tan grande que hay al final del cementerio, creo que hay una Virtual Boy. El Boy con el destello rojo. Cuando un destello rojo sube al cielo, una consola saca un refrito para una consola nueva. Uf. Y últimamente no paran de salir destellos rojos de Square Enix. Estoy sufriendo por él, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Creo que se ahoga. Bueno, Engage. ¿Me puedo ir ya? Sí, vete. Estoy como mareado. Después de este momento... ¡Está rojo! Con el otro mundo... Es que, claro, aquí le hacemos un poco... ¿Cómo se llama esto cuando te... Entras en... Trance. Efectivamente. Entramos en trance y entonces así como... Es el Tony el que entra en trance y contacta con la Engage muerta. Sí. Está claro que el Edu entra en trance con el Cell. Llega claro. Un chip aquí, un pequeñito, y se mete bueno, en la nuca. Javi, 30 segundos. Pues 30 segundos para despedirnos. Adiós, chache. Adiós, perro. Adiós. Adiós, Edu. Adiós, Fulso. ¡Hala! Adiós, Isako. Adiós, Carla. Adiós, Kacirai. Adiós, Kabekun. Adiós, Chocobo. Adiós, Miyamoto. Adiós, Kacirai. ¡Me voy al bar! Adiós, Kojima, que no ha salido hoy. Adiós.